Hola a todos y bienvenidos al episodio 25 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la participación de Juande. Hola, Juande. Hola, estoy un poco disgustado, perdona que te diga, porque creo que no habéis tratado convenientemente la pérdida de un cineasta tan reconocible como Mariano Ozores. Coño, pues a ver si al final del programa nos da tiempo y le damos un paseo a eso. Bueno, hola, hijos. Sí. Hijos un saludo también a Ramma. Hola, buenas, un saludo a todos. Hola, Ramma. Y también a Luismi. ¿Qué tal, Luismi? Buenas. Oye, yo sobre Mariano he hablado más de una vez. Aquí ha salido, ¿eh? Nunca es suficientemente ponderado. Hombre, creo que es el director del Trainspotting español. Que ¿cuál es el los vingueros. Ah. Wow. Sí, hostia, no. Fuera de coña, daros cuenta, en la época que se hizo una película que hablaba sobre el juego, la bebida, se iban de putas, engañaban a las mujeres, y se estuve yo. Esto unos añitos antes con el anterior mandatario. Es como sí, resacón, pero resacón en España. Sí. Luismi, abrir comillas. Los vingueros, el Trainspotting español. Cerrar comillas. Sí. Bueno, pues vamos entonces dando paso un poquito aquí a Ramma para que nos cuente de qué vamos a hablar hoy. Buenas. Bueno, pues uno de los temas que se nos había ocurrido era hablar de películas donde aparece, sobre todo casi toda la película, un escenario único, ¿vale? Para matizar exactamente en qué consiste, tenemos aquí a Juan de experto en escenarios únicos, que nos va a explicar, nos va a detallar un poco. Sobre todo porque no salgo de casa apenas. ¿En qué consiste? Va a hacernos una breve introducción. Bueno, a escenarios únicos en el cine se refiere a películas cuya acción transcurre en un escenario o básicamente transcurre la acción en un escenario predominante la mayor parte del metraje de esa película o de esa acción. Entonces, pues bueno, este tipo de películas tienen de por sí, pues todas ellas, bueno, o mayor parte de ellas, rasgos comunes o características comunes que las definen, ¿no? Uno de ellos podría ser, por ejemplo, que este tipo de películas quizá hacen de la necesidad virtud y contando con poco presupuesto no tienen más remedio que ceñirse a un escenario único donde hacer la acción de la película. Eso son, por lo tanto, gustado, lo de hacen de la necesidad virtud, también se puede enmarcar esa frase. Sí, pues eso. Entonces, pues este tipo de películas suelen ser películas de bajo presupuesto. No sé si estáis de acuerdo, como una característica común de este tipo de cine. Yo lo que veo es que muchas veces tienen un origen teatral. Sí, también. Sí, también. También, ese es un rasgo también que puede definir. Luego también, también se tienen otra característica que es que quizás por eso, por ser películas de bajo presupuesto, es que no cuentan con actores de relumbrón o en su mayoría no son actores de demasiado fuste, por así llamarlo, o demasiado valor comercial. La película se vende mayormente por otro tipo de cosas, como es un guión. Un guión, sobre todo, un guión muy sólido y en algunos casos con algún girito que la hace más interesante aún. Claro, no sé, suelen ser películas que te enganchan mucho, ¿no? Para saber qué pasa, que tienes que estar como muy atento, ¿no? Porque si no te aburres enseguida de ver todo el tiempo el mismo escenario, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, no tiene por qué ser así, pero digamos que son películas donde la carga dramática y el trabajo actoral está muy, muy... Es como si fueras un actor de teatro en el que tienes que estar constantemente machacando sin ningún tipo de bajar el ritmo en ese sentido, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Sí, bueno, es como una olla a presión, ¿no? Por eso da tanto juego en películas de suspense o de thrillers o de tal, de gente encerrada en un sitio o de gente en un atraco o de gente, yo qué sé, en este tipo de situaciones que son de presión continua, ¿no? Yo sí que discrepo un poquito en lo de los actores, porque sí que es verdad que hay pelis que son más corales, pero hay otras que tienen a lo mejor un actor o dos solamente, y ahí sí que hay veces que yo he visto pesos pesados que además se lucen bastante y es la típica peli de decir, bueno, esta es para que le den el Oscar, ¿no? Sí, sí, es que no sé exactamente qué película tienes en mente, Ratma, para que ya luego desvelaremos misterios de la nave del misterio. Sí, pero son películas en ese aspecto, si están bien, bien interpretadas y bien guionizadas, son películas que digamos que son películas dignas para ser premiadas pueden ser premiadas por ello. Hombre, puedo decir un par así que se me ocurren solo por nombrarlas, pero que no están incluidas en las pelis que vamos a desarrollar luego. Sí. Como por ejemplo El Faro, que está William Dafoe ahí inmenso y Robert Pattinson. Y luego esta de, que no me sale el título, que es de Polanski, que es de una obra de teatro de criaturas, no sé qué, ¿cómo ¿criaturas es? ¿Criaturas salvajes? Criaturas salvajes, efectivamente. Esa sale Kate Winslet y sale... Es un dios salvaje o algo así, ¿no? Eso, exacto, un dios salvaje. Salvaje. Sí. Exacto. Esas son de actores famosos también, pero que son las dos que me han venido un poquito a la cabeza, pero me refiero que a veces sí que aprovechan para lucirse los actores un poquito, porque los actores normalmente cuando conceden entrevistas suelen decir que les gusta mucho el teatro, hacer teatro, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de medio, bueno, hago una peli, pero me quito el gusanillo este de hacer teatro también. Sí, sí, en cierto modo es así, sí. Bueno, pues si queréis bien, empezamos pues mira, ya. Si queréis añadir alguna característica. ¿Quieres decir tú una de tus pelis? Bueno, bien, de acuerdo. Si queréis abro yo el melón y ya está. Y como estás de bajón, pues así te... Vale, pues para seguir con el bajón, voy a traer un director que seguramente no habéis tratado todavía en Hijos de la Cinefilia, que lo siento, chicos, pero algún día tenía que pasar y mejor que ocurra rápido e indoloro, como es traeros la figura de Bellatar a este programa. Ya sé, lo siento, chicos, algún día tenía que pasar, ha sido hoy. Has tardado. Es bueno. Un hombre que tiene muchas horas de cine, ¿eh? Sí. Muchísimas. Muchas, ¿eh? Muchas horas. Has tardado en traerlo, Juan. Bellatar es el epítome del cine de autor. Es un director que reconocido por su parsimonia a la hora de filmar. En fin, yo sinceramente, para mí es uno de los, aunque parezca que no, y me gusta la chufla y el cachondeo en las películas, a mí Bellatar es para mí una figura que sinceramente he disfrutado viendo sus películas, porque el cine se disfruta de muchas maneras, no solamente es de una forma divertida y pasándoselo bien, incluso pasándoselo, se puede pasarlo bien de otra, sin divertirte. No sé si me entiendes, no sé si me quiero explicar bien, pero bueno. Sí, sí. Lo que pasa que esta yo no la he visto, ninguna de estas que vas a comentar, pero así de pronto nos la tienes que vender muy bien, porque escenario único y Bellatar es como una combinación. Sí, sí, es como doble muerte, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues la película que traigo sin más preámbulos es Almanaque de Otoño. Almanaque de Otoño es una película de 1984. Es una película que desarrolló antes de que Bellatar tuviera, digamos, la fama posterior que tuvo con trabajos posteriores que fueron más reconocibles como Satán Tango, la película, famosa película de Bellatar de prácticamente 8 horas, o que yo vi en 4 cómodos plazos para una mejor digestión. Y la trilogía, para mí es una trilogía que es la de... Yo le llamo la trilogía del hombre del hombre solitario. Esto es obra mía, ¿eh? Este tipo, el llamarla así, que sería la que hizo, bueno, posterior, y que es la más reconocible, y es con la que se retiró, con la trilogía esta, El hombre de Londres, Armonías y El famoso caballo de Turín, que es la última que hizo. Bueno, antes de estas películas, cuando todavía era juvenil Bélatar, era un hombre de... hizo este Almanaque de Otoño, que es una película que transcurre en un escenario único. El escenario único es un apartamento. Y la acción transcurre en las diferentes habitaciones de este apartamento. Entonces, pues el apartamento por sí, en este apartamento... los protagonistas son 5 actores, 2 mujeres, 3 hombres, que van interactuando en cada una de las escenas, mayormente entre 2 de estos actores, y así se va, digamos, completando. Hay muy pocas, creo que son 2 escenas en las que salen los 5, pero el resto son escenas dialogadas de 2 de ellos, y van pues contándose sus cosas, ¿no? Sus miserias, sus anhelos, sus sueños, sus miedos, en fin, habla directamente de la vida, ¿no? Una de las cosas que tiene el cine de Bélatar, o bueno, en fin, es una de las cosas que yo saco, ¿no? Que una vez que ella ha escogido el concepto de del diálogo que van a comentar, te centras más en otras cosas aledañas a lo que sucede entre los personajes, ¿no? Como es el movimiento de la confección del plano y el movimiento de la cámara y en fin, te vas fijando más que nada en las cosas técnicas, ¿no? En cómo está hecha técnicamente. Y bueno, pues porque claro, a fin de cuentas Bélatar es un director de este tipo de... que se caracteriza por ese tipo de acciones, ¿no? Como buen director de arte que es. Y bueno, voy a decir una cosa, el apartamento este en sí es un personaje más de la película, su aspecto es de un apartamento antiguo, está decorado con muebles viejos y muy pesados, las habitaciones están desordenadas, con el papel de pared arrugado, formando ondulaciones por la humedad. En fin, todo tiene un aire de decadencia y tiene, pues eso, todo está demasiado, todo tiene un aspecto demasiado pesimista, como que ayuda, digamos, a lo que es la acción de la película, que todo es pesimismo, los personajes tienen interacciones tristes e incluso diríamos que aburridas, ¿no? Yo, sinceramente, alguien que quiera introducirse en el cine de Bélatar, no empezaría por esta película, pero bueno, igual no empezarías por ninguna, pero es por esta en especial, no. Y también juega un papel importante en esta película, la iluminación del apartamento nunca tiene luz natural, toda es luz artificial, eléctrica, tonos amarillentos, tonos rojos se van superponiendo. Es curioso cómo a algunos personajes solo les cae la luz roja, a otros le cae la luz amarilla. En fin, la trama tampoco es que sea lo importante en esta película. Es más que nada esa sensación de desasosiego y de melancolía y de decadencia que envuelve toda la trama, ¿no? Y en la que digo yo, y en la que sin duda alguna, el escenario este de este este extraño apartamento donde diríamos que todo el desorden y toda la puesta en escena ayuda a... Es un desorden y una suciedad que incluso diría que artísticamente es bonita, porque diga, si algo tiene Bellatar es que la composición de planos es preciosista. Y bueno, luego también ayuda mucho, pues eso, el movimiento de la cámara que hace este hombre, planos súper súper cerrados de las caras, planos, movimientos parsimoniosos de la cámara, haciendo travelings lentísimos, bueno, que son marca de la casa de este hombre. Y bueno, tampoco creo que viene más decir a esto. Sé que hemos empezado duro, pero mejor quitarnos. Además, yo tengo una sensación con las películas de Bellatar, que es que según las veo y las voy recordando mirando para atrás, me dejan un gusto y una evocación muy positiva. Y con esta Hermana que de Otoño, que no la había visto hasta hace unos días, me va a pasar lo mismo que con las otras que he visto. Que la voy a degustar más según pase el tiempo. En fin, creo que es una película que si quieres estar chof, es tu peli, puede ir. Joder, qué depresión, Juan. Ya lo sé que eso, pero bueno, nos lo quitamos de en medio y ahora vamos con las alegres películas que seguramente traeréis vosotros. Venga, mi Nino, alegrarnos la tarde, por favor. No habéis visto El Maná que da Paño, ¿no? No, yo solo he visto la del Caballo de Turín, no recuerdo si la llegué a terminar, pero no sé si me las vendió muy bien esta como para no, no, decir, sí, voy a verla. No la he vendido bien, pero bueno, igual algún día, no sé. Sí, sí. Algún día sí cae en mis manos. Sí que es verdad que he de decir que estuve mirando un poco y lo único que vi a favor es que es corta. Es decir, no dura 200 minutos ni dura... ¿Cuál esta? ¿De la Almanaque de Otoño? Almanaque no dura 100 años. No, dura 2 horas nada más. Sí, está bien. Es asequible. Para ser de Bellatar es un corto. Muy bien. ¿Tú qué dices, Michi? Bueno, yo voy a hablar de Cayo Largo. Película de John Huston, año 1948, interpretada por Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, Lauren Bacall, Lionel Barrymore, Claire Trevor. Y bueno, y tiene lugar precisamente en Cayo Largo, uno de los cayos de Florida. Y bueno, esta es la historia de un veterano de guerra, de un héroe de guerra, que es Humphrey Bogart, que llega a este sitio, al hotel de señor Temple, interpretado por Barrymore. Recordemos Barrymore, Lionel Barrymore era el malote de... Señor Potter. El señor Potter de Qué Bello es Vivir, ¿no? Y entonces llega a este hotel y este hotel está tomado por unos gángsters liderados por Johnny Rocco, que es Edward G. Robinson. Johnny Rocco, que está inspirado en Al Capone, o Al Capone, no sé cómo se pronuncia, y Lucky Luciano, ¿no? He leído. Y entonces se genera la tensión de esta gente que está secuestrada y para añadirle más tensión hay un huracán que se está aproximando y que los tiene todavía más aislados en este hotel. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, está basado en una obra de teatro del 39 por Maxwell Anderson y me pareció curioso porque estaba leyendo un poco sobre esto hoy y en la obra teatral, en realidad, tiene mucho más que ver con la política, ¿no? Es una escrita en el 39, es decir, el protagonista es un tipo que viene de la guerra civil, de ayudar al bando republicano, y que llega y que tiene las cosas muy claras en el sentido de hay que tomar acción, hay que tomar partido, porque si no, esto se va a la porra, ¿no? Y bueno, y la película es un clásico, ya la había visto hace unos cuantos años. ¿Qué más comentar? Hay una escena que me parece... Sé cuál vas a decir. Creo que sé cuál vas a decir porque yo lo iba a comentar cuando acabaras, pero bueno, continúa. Bueno, hay una de las escenas que más me han gustado viéndola ahora. Es una en donde, claro, hay una mujer que era una antigua corista y que vive alcoholizada y básicamente está hecho un trapo, ¿no? Y, y vive a la sombra de estos gángsters, ¿no? Y hay un momento en el que Johnny Rocco le dice, bueno, vas a cantar para nosotros y luego te doy tu trago de alcohol, ¿no? Y si no cantas, no hay alcohol. Que, por cierto, es una escena que John Huston no le dijo a esta actriz el día en que iba a rodarla, para que estuviera más tensa, ¿no? Y esta actriz no tenía ni idea de cantar, aunque para mí canta muy bien, ¿no? Pero, o sea, que no era cantante, ¿no? Entonces estaba los nervios, yo creo que los transmite muy bien. Y la destacaría porque es una escena donde la crueldad de este hombre queda muy, muy patente, ¿no? Porque, bueno, luego tienes pistolas y tiros y todo lo demás, pero me pareció que esto era más como abrir una herida, echar sal ahí, muy horrible todo, ¿no? Pues y yo pensaba que iba a ser, que ibas a decir otra, pero bueno, venga. Sí, bueno, y Humphrey Bogart interpreta lo que podríamos llamar un héroe reticente. Es un tipo que en ningún momento quiere adoptar una posición, quiere dar un paso al frente, porque ve los peligros que eso conlleva, ¿no? Entonces está constantemente diciendo, yo no soy ningún héroe, yo no soy tal, no soy cual, ¿no? Pero al final demuestra que efectivamente era un héroe y salva la situación. Y aunque el que se lleva el gato al agua en esta película es Robinson, en mi opinión, se come la peli enterita. Sí. Sí, así es. Después de vivir en Estados Unidos más de 30 años, me llaman extranjero indeseable. A mí, a Johnny Rocco. Como si fuera un comunista o algo así. ¿Cómo es que está aquí? A lo mejor no estoy aquí, viejo. Lo que está pasando no es real. No es más que un sueño. Despierte, abuelo. Está sonámbulo. Tiene razón. No le debieron deportar. Debieron exterminarle. Rocco, le pido perdón por el señor Temple. No sabe ni a quién está hablando ni de lo que habla. Sí, Johnny Rocco es más que un rey. Era un emperador. Su dominio se extendía sobre la cerveza, las máquinas tragaperras, la lotería y una docena más de empresas prohibidas. Es un maestro del chantaje. A quien no podía corromper lo aterrorizaba y a quien no podía aterrorizar lo asesinaba. Es usted un bandido, un miserable. Ah, señor Temple, usted es un poco anticuado. Sus ideas son muy atrasadas. Sigue viviendo en una época en que Norteamérica creía poder pasarse sin los Johnny Roccos. Bienvenido, señor Rocco. Fue una equivocación. Norteamérica siente lo que hizo con usted. ¿Es de veras, jefe? ¿Fue usted tan grande? Dice la verdad, no seas imbécil. Sí. Sí, ese era yo. Yo fui todas esas cosas. Y más. Cuando Rocco hablaba, todo el mundo se callaba y escuchaba. Lo que Rocco decía, se hacía. Nadie fue tan grande como Rocco. Y volverá a ser así, solo que más. Volveré allí uno de estos días. Y entonces verán cosas. Y no sé, tengo algunas notas más, pero no sé si quieres comentar algo de esto. Sí, bueno, yo quería comentar una escena que no sé si la recuerdas, que es la de... Hay una escena en que Lauren Bacall salta a pegarle a Rocco. Sí. Y dice, mira, gatita, mira qué gatita furiosa. Me recuerda a una irlandesa que era también así, que también era muy peligrosa y tal. Uh-huh. Y luego se acerca a ella, y la música sonando de fondo, la música ¿De quién es la música de esta película? De Max Steiner. Bueno, pues sube la música de Max Steiner y se acerca, y vemos que en off le dice cosas al oído a... Sí, es verdad. Hombre, yo creo que eso lo que te está apuntando es que esto es algo que sería completamente censurable en el momento. Sí, efectivamente. Está diciendo algo muy, muy chungo y muy... Pero lo guay de la escena es que precisamente por ese es el efecto tiburón, ¿no? El hecho de que no de no saber, ¿no? De no saberlo, pues le añade muchísimo más dramatismo a la escena, porque claro, le estará diciendo de todo en ese momento a Lauren Bacall. Sí, vosotros Ramma, Luismi, no sé si quieres comentar algo de esto. Yo de callo largo, como Bogart tiene tanta fama. Pues mira, es que estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho, menino, en la que es de mis favoritas de Bogart, pero reconozco que Edward G. Robinson no se lo come, pero es que lo hace bastante mejor. Sí, es que tiene un aplomo y un cuajo, es como que toma el control de las escenas, ¿no? Uh-huh. O sea, Humphrey Bogart está bien, como en casi todo lo que ha hecho, pero es que dices tú, hostia, esta tiene fama de que es de Humphrey Bogart, pero sin embargo, no, en esta no es él el que se lleva la película, se la ha llevado el otro. Sí, bueno, a mí me parece una de las grandes pelis también de John Huston. No la pondría en el top 3, ¿no? Porque tiene cosas muy buenas. Pero bueno, hasta aquí yo creo que... Aunque el escenario es en el hotel este, en el hotel largo, digamos que el desenlace se produce en el barco ese en donde huyen. Sí, el desenlace, porque, bueno, yo no lo comenté, pero bueno, la idea es que Johnny Rocco ha sido desterrado de los Estados Unidos e intenta volver a entrar en los Estados Unidos y a recrear su imperio, ¿no? Sí. Y entonces es lo que es la idea de que está esperando a que pase el huracán para largarse en barco con su dinero y sus esbirros y empezar de nuevo, de cero. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, si queréis pasamos a la siguiente. Esta vez... Yo por decir una. ¿Tú quieres decirla ya? Sí, ¿no? Ah, venga, y la última la dejamos para el final. Ven. No. Dale, dale caña. Ah, vale, que tú no la has dicho aún, no, tampoco. Pero da igual, luego la digo. Ah, venga, perdón, por cambiar el orden. Que me he confundido. Mi primera peli es del año 1948. El nombre es La Soga. Hoy he prometido a una persona que nos oye que no iba a desvelar mucho de las pelis. ¿Vale? Así que ya me diréis a mis tres contertulios si me he quedado corto hoy en explicaciones o algo. Es que me dijeron que yo las dos que apunté tuyas del último podcast, joder, es que no me sorprendió en nada porque ya medio lo contaste todo. Bueno, yo pondría el ojo, si esto fuera un programa de televisión, pues creo que en una esquinita debería salir el ojo spoiler constantemente, ¿no? Pero bueno, como iba diciendo, año 1948, Alfred Hitchcock, ya es una presentación de la leche, ponen de actor principal a James Stewart, pero yo creo que ponen a James Stewart pues por el nombre, y porque yo creo que el peso de la trama lo llevan más que nada los actores John Dahl y Farley Granger, creo que se llamaba, aunque sí es cierto que cuando sale James Stewart, pues como lo de Edward G. Robinson con Bogart antes, pues ya ahí se acaba todo, ¿no? Se los come, ¿no? Pero bueno, y va de una película, es un escenario único, aunque me ha sorprendido viendo el tráiler que sale más de un escenario. Sí, viendo el tráiler, hablan en la calle de la celebración de la cena. Oye, bueno, ¿por qué no hacemos una cena con los amigos, que esto con lo otro? Y digo yo, hostia, en el tráiler hay más de un escenario. Ajá. Y sin embargo en la película es todo en un apartamento. Ajá. Bueno, y es una cena entre amigos dentro de un apartamento, voy a decir lo de ojo spoiler, aunque yo creo que tanto spoiler no es, porque es la primera secuencia de la primera escena donde muere una persona. Muere una persona, la esconden en un sitio, y yo creo que es la tensión que crea toda la película, es de si los van a pillar, a ver si alguien va a decir algo que va a desvelar que el otro está muerto, a ver si alguien por lo que sea va a destapar el sitio donde lo han escondido, y no sé yo, porque yo la he visto veces que me he puesto de a ver si los pillan, Y cuando yo la vi por primera vez, yo estaba como de parte de los malos de la peli. En plan, ay que los pillan. Ay, Dios mío, sí los pillan. Pero coño, en realidad, que los pillaran, ¿no? Porque si han hecho cosas mal, ¿no? Como los amigos Donald y Elon, pues oye, pues si los pillan, pues nada. Claro, pero a veces son personajes con los que empatizas mucho porque son muy carismáticos y hay algunas veces hemos hablado que hay malos como que vas con ellos, ¿no? En este caso, la pareja que perpetra el crimen, uno de ellos, John Dahl, como que da la sensación durante toda la peli, y es una peli que dura 1 hora y 10, 1 hora y cuarto solo. Sí, 80 minutos. Como que da la sensación que yo, ¿tú es que quieres que te pillen o...? No sé, va diciendo cositas, va... dilo, te pillan... Y hacen contigo lo que tengan que hacer. Sin embargo, me ha recordado aquello de Gila de alguien ha matado a alguien. Sí, sí. Totalmente. Y luego está el otro personaje que está tan nervioso durante toda la trama que lo que me resulta raro es que solo James Stewart se dé cuenta de que ahí está pasando algo. Porque es que está tan nervioso que dice esto. Bueno, ¿qué dices tú? Que lo dice James Stewart y creo que lo deberían decir todos los que están en esa escena de que yo. ¿Qué le pasa a este? ¿O qué ha pasado aquí? ¿O qué? Pero bueno. Y bueno, y que es una película que ya deberíamos haber visto todos y al que no la haya visto, pues que la vea ya. Hombre, desde el 48 pues han tenido unos cuantos de años. Yo no voy a contar nada del final. Vale. Y ya está. Señor Kelly, ¿cree que David puede estar en casa? No lo sé, Jani, pero así lo espero. De todos modos, pienso que si estuviera en casa, llamaría él mismo y no mi esposa. ¿Tú estás de acuerdo, Brandon? Pues no lo sé. David ha sido siempre muy educado y muy puntual. ¿Y no ha cambiado? Claro que sí. Si no está en casa y no está aquí, ¿dónde crees que puede estar, Philip? Yo qué sé. Puede haber ido a muchos sitios. Tal vez al club o a casa de los Brandy que daban una fiesta. O quizás se fue a Sheldon. ¿Por qué? A casa de Janet. Tal vez pensó recogerla. Telefoné a mi casa después de haber hablado con la señora Kelly. ¿No había ido por allí? No, le dejé un recado por si me llamaba, pero... Tendríamos más probabilidades de saber dónde está ahora si supiéramos dónde estuvo durante toda la tarde. ¿Qué te parece, Brandon? No tengo ni idea de dónde ha podido pasar la tarde. ¿No les parece que sería una buena ayuda averiguarlo? Supongo que sí. Yo sé que salió hacia el club para jugar al tenis y que estuvo allí. ¿Cómo lo sabe? Porque nos llamaron desde allí diciendo que David vendría directamente aquí para reunirse con nosotros. ¿Había tenido tiempo de jugar su partido? No. Entonces, evidentemente, encontró a alguien en el club que le hizo cambiar de planes. ¿Tú estuviste hoy en el club, Kenneth? No, ojalá hubiera ido por allí, pero... Philip, ¿tú o Brandon estuvisteis allí hoy? No. Como es lógico, estábamos preparando la fiesta. Oh, claro, teníais mucho que hacer. Y decidme, ¿ninguno de los dos habló con David durante el día de hoy? Pues no. ¿Por qué lo pregunta? Oh, bueno, podía haber llamado por teléfono diciendo que llegaría tarde. ¿No fue así? No, no llamó. Lo cierto es que no hemos hablado con él desde el día en que le invitamos a la fiesta. Qué extraño. ¿Por qué dice eso? Me pareció oír a David hablar por teléfono con Philip ayer por la mañana. Sí, sí, es cierto. Lo había olvidado. ¿De qué hablasteis? ¿Sobre la fiesta? Sí, quería asegurarse de la hora, nada más. ¿Me permite? Yo la ayudaré. Oh, gracias, señor Cadell. Déjelo, señora Wilson. Guardará los libros cuando venga a hacer la limpieza mañana. Quería hacerlo ahora, no pensaba venir mañana. Pues me temo que tendrá que venir. Ahora deje los libros si es tan amable. Está bien, como quiera. Muy bien, esta está muy bien, a mí me gusta mucho la soga. Bueno, ¿no habéis comentado lo del plano único? Bueno, bueno, plano único que no es plano único. Ya, pero bueno, para la época era un plano único. Ya, ya. Hitchcock ahí se la, durante X tiempo, pues se la metió a todo el mundo con que era un plano único, hasta que alguien pues dijo, oye, que los rollos de película de ese año eran máximo, creo que eran de 30 minutos. Y entonces pues ya dijeron, hostia, pues nos la ha metido este hombre y ya empezó la investigación de dónde ha metido los cortes, que no nos hemos dado cuenta. Y bueno, y hay mucha gente que dice, sí, cuando esto, cuando lo otro, cuando lo demás allá, pero exactamente cuando ese hombre metió los cortes que los tuvo que meter, creo que eso se lo llevó a la tumba. Bueno, pero a ver, yo creo que era el plano era cuando enfocaba a la chaqueta de un protagonista, se fundía ahí y luego volvía a abrir el plano y era otro rollo, supongo. Me parece que era así. Hombre, hay varios puntos en los que tú dices... Puede ser, ¿no? Puede ser, pero claro, Hitchcock decía que no. Ya, pero Hitchcock era un mentiroso bastante compulsivo, ¿eh? Bueno, de todas formas, la verdad es que así a simple vista, cuando tú estás viendo la película, en realidad no te das cuenta. Y el hecho de que sea así como todo continuado, le viene muy bien al escenario único para crear como más tensión, ¿no? Porque hace como que te metas más en el papel de espectador de como si estuvieras ahí en la fiesta también y estás sufriendo un poquito más, ¿no? Como que te lo hace más real el hecho de que sea todo un plano secuencia. El apartamento es muy bonito porque tiene unas cristaleras muy amplias y se puede ver todo. No sé, es Nueva York, ¿no? Pues no lo sé. Pues no caigo ahora. Lo que sí tengo y siempre he tenido la duda, porque no hay un momento en el que se siente o estoy equivocado. O sea, donde guardan el fiambre, que es en un arcón grande, va bastante grande, y llega un punto que John Dahl dice, hostia, ¿y por qué nos cenamos encima? Lo que yo he pensado siempre, claro, no es una mesa. ¿Dónde metes las rodillas del personal? O sea... Bueno, de pie, como si fuera una mesa de estas de... Todos comen de lado. Eso. Y yo creo que hay Hitchcock dijo, hostia, me he metido en un berenjena. Y... No sé, yo creo que es una muy buena peli y tampoco es de las más conocidas de Hitchcock, no sé por qué. Yo creo que empezó ahí un poco su etapa, me desentiendo de Selznick, empiezo yo a hacer las cosas por mi cuenta, esto es una teoría mía que ni la he leído, ni la he visto en ningún documental, ni nada de nada. Selznick tenía a sueldo a Hitchcock y... En un documental que yo sí vi sobre Oscar Selznick, sí que decían que todos los que trabajaban para Selznick hacían lo que él decía. Entonces creo yo que la soga es de sus primeras pelis sin el otro ya, pero claro, el otro tenía un poder muy grande, a lo mejor pues no sé yo si le quitó publicidad en su momento... O tenía muchos periodistas a sueldo. Bueno, pero a día de hoy, que ya ha pasado un montón de tiempo, a ti te dicen Hitchcock y las que más suenan, pues eso, los pájaros, psicosis, sí, tal, vértigo y esa. Pero esta es de las que menos, no sé. Ya. No sé, para mí todas tienen un nivel bastante alto. Pero, o sea, que tampoco... Yo esta película, a mí si me dices 10 películas de Alfred Hitchcock, lo más seguro que te diga esta. Pero bueno, que no sé, que cada uno tendrá su visión de cuáles son mejores o bueno, cuáles son más reconocibles o cuáles no. Muy bien, no sé si quieres decir algo más de La soga, tú, Michi. ¿Qué tal? No, a mí me parece que está bien la peli, no me parece el top 5, no entra, de Hitchcock. ¿Y en un top 5? A mí lo que más me interesa es... Bueno, esta la vi hace muchos años, pero me parece que hay como una relación homosexual velada ahí, ¿no? ¿O me lo estoy inventando? Puede ser, ahora que lo dice... Bueno, a mí yo la recuerdo así, es como uno de los puntos fuertes en que te están contando una relación homosexual sin contártela. Y luego recuerdo que me daba mucha manía el personaje de James Stewart, me daba por culo el tío ese. Que supongo que está diseñado para que suceda eso, ¿no? Porque es el tipo que es el relativismo moral de, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nunca nada, ¿no? Y al final tiene que recoger cable, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo que hace un poco que lo que decía Luismi, ¿no? De que vaya, que empatices más con los malos, ¿no? Porque si el bueno te cae mal y los malos te caen graciosos, pues es como que te das cuenta de momento que estás defendiendo a los asesinos, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que esta, como la de Cayo Largo, te están hablando de posiciones morales. Es decir, yo creo que tiene mucho que ver la guerra. O sea, el impacto de la carnicería que fue la Segunda Guerra Mundial, el impacto brutal en la psique de las masas y todo lo que vino luego de eso, ¿no? Y del existencialismo, el poner en valor los derechos humanos, el aquí no vale todo, no se puede permitir todo, no todos los pensamientos son igual de válidos, es decir, ese tipo de ideas, ¿no? Hombre, bien, súper bien dicho lo que ha dicho sobre la época, sobre la guerra, porque claro, más de un loco podía pensar, hostia, si están muriendo millones de personas, ¿qué más da que yo mate a uno, no? Sí, bueno, eso es lo mismo que decía el tercer hombre, ¿te acuerdas cuando está Orson Welles en la noria con sí. Joseph Cotten? Dicen, míralos ahí abajo como hormiguitas, no importa, a nadie le importaría que, ¿sabes? Que con mi dedo, si yo fuera un gigante, los aplastara. Ah. Pues es la misma idea. Yo creo que todo eso viene de la Segunda Guerra Mundial y del impacto brutal que tuvo eso en la mente de las gentes. Claro, es que se perdió un poco la perspectiva, ¿no? Del valor de la vida humana y todo. Claro, la deshumanización absoluta, ¿no? Muy bien. Vale, pues si queréis pasamos a la siguiente. Voy a decir yo una. Ya no tiene nada que ver con guerra ni nada esta. Es de 2013, de Roman Polanski. Se llama La Venus de las Pieles. Y esta es también basada en una obra de teatro que a su vez está inspirada en un libro, ¿vale? De Leopold von Sacher-Masoch. Entonces, este hombre escribió un librito y entonces de ahí se hizo una obra de teatro. Entonces Polanski lo que hace es recrear la obra de teatro con dos actores solamente, Matthew Amalric y Emmanuel Signer, que es su mujer. Y sigue siendo la mujer de... Yo sí, creo que sigue siendo la mujer, sí. Y bueno, ¿qué pasa? Es como un poco cine dentro del cine, pues teatro dentro del teatro, ¿no? Porque es la película va de que Matthew... interpreta a un director de teatro, ¿vale? Que está buscando una protagonista para hacer la audición de la película esta de La Venus de las Pieles, tal cual, ¿no? Entonces, todo el escenario de la película es una sala de teatro. Entonces, claro, todavía es más fácil, ¿no? De adaptar, como si dijéramos, y de que tú lo veas que es un escenario único y te cuadre, ¿no? Porque si está haciendo una audición para una obra, pues entonces te cuadra bastante que no necesitas nada más, ¿no? Entonces, en la película la verdad es que es muy hipnótica, ¿vale? No necesita más escenario que ese y engancha mucho, sobre todo, el desarrollo de los personajes, ¿no? Porque van evolucionando mucho, mucho, mucho a lo largo de la película. Es una obra que trata sobre todo, es como una especie de drama erótico, así que habla del tema de la dominación y la sumisión y tal. Y entonces, claro, tú vas viendo cómo al principio, pues el profesor y el director de la obra, pues es como si dijéramos el que tiene más poder, ¿no? Y luego, pues una actriz que quiere el papel, pues está como por debajo. Y vas viendo cómo se va desarrollando la obra, que va tratando también un poco de eso, cómo van invirtiendo un poco los papeles, ¿no? Es como un poco difuso al principio, ¿no? Bueno, toda la peli es un poco difusa, porque hay ratos que están como interpretando y se va como difuminando la realidad con lo que es la obra en sí, ¿no? De pronto te encuentras que están ya dentro de la obra que quieren hacer, ¿no? Herr Doktor Severin von Kusemski. Lamento mucho importunarle. Me llamo Vanda von Dunayev. Mi alcoba está encima de la suya. Anoche hallé este libro. Un ejemplar de Fausto. Con su señalador dentro. Me había sentado bajo los abedules junto a la estatua de Venus. Se lo agradezco infinitamente. Acababa de comunicárselo a la doncella, precisamente. Hubiera pedido que se lo trajeran, pero hallé una estampa bastante osada en el interior. ¿No se trata de un Tiziano? Sí. La Venus del espejo, uno de mis cuadros preferidos. Su Venus parece haber servido bien, al igual que su libro. ¿Es fiel? Discúlpeme, ¿fiel? ¿Al original? Sí, es una copia fiel del cuadro. Comprendo su fascinación. Es un cuadro arrebatador. Debo agradecerle que se haya molestado en traérmelo. Inevitablemente he reparado en el extraño poema que figura en el dorso. A la Venus de las pieles. ¿Lo ha escrito usted? Son unos pobres versos improvisados. ¿Improvisados, de verdad? Amar y ser amado. ¡Oh, qué gran fortuna! Sin embargo, más fuerte, más bello aún, es este tormento que me importuna. El beso de esta mujer, de quien soy juguete, esclavo miserable, servil, su taburete, mi diosa, mi tiranía, mi Venus de las pieles. Son sentimientos interesantes. En su lugar extremaría el cuidado de este marcapáginas. Aprecio su discreción. Y a mí me gustó mucho la peli. La verdad que los dos actores se comen los dos a la misma altura, ¿eh? Dicen que Matthew interpreta, es como el alter ego de Polanski. En esa parte que se parece físicamente, pues un poquito sí, por la interpretación que tiene. Y eso, ya te digo, las luces también están muy bien, la iluminación, porque es como muy de teatro, ¿no? No sé, es muy intensa, ¿verdad? La película. A mí me gustó mucho, me enganchó mucho, porque te quedas eso, como hipnotizado por los dos personajes. Y vas viendo ahí el juego este que van teniendo, todo de palabras, todo verbal, todo una especie de lucha que tienen. Y la verdad es que está muy bien. A mí me gustó mucho. No voy a decir mucho más de la peli porque quiero que si alguien no la ha visto la vea. Y creo que merece mucho la pena. Es una relación tóxica, ¿no? Como que se... Bueno, tóxica. Es de dominación sumisión. A ver, hay gente que lo considera tóxico y hay gente que el mundo este del BDSM pues le gusta. Entonces yo no lo considero tóxico. Eso ya es el punto de vista de cada uno. No sé, ¿sabes? Es un tipo de relación que tienen. Yo pienso que mientras que no se hagan daño, ni le hagan daño a terceros, pues si les va eso, pues... Claro, además es que estamos hablando de todo verbal, ¿vale? O sea, no es una peli donde vayas a ver ahí nada de bondage ni nada. Simplemente es como eso, verbalmente, como se van adaptando unos roles, ¿no? Pero eso, que no sale nada desagradable ni nada de eso. Es como un duelo ahí de titanes. Yo quiero... resaltar a, aunque me parece que los dos actores están de 10, pero me gustaría resaltar un poquito más a Emmanuel Seigner, porque en sus primeras pelis con Polanski, pues lo normal, ¿no? Es porque es la mujer, es porque es guapa y está buena, y pues pudiera ser que al principio sí, ¿no? Pero yo creo que para quien vea la Venus de las pieles, hostia, que hace un papelón. Y para los que piensen que... ¿Y cómo le habrán sentado los años? La peli también te saca de esa duda. Sí, sí. ¿Vosotros la habéis visto? ¿Tú sí, no, sí, Juan? Sí, yo la vi en su día y recuerdo pues todo ese rollo de cuero... Láticos. Es lo que más se me ha quedado de esa película. ¿Te gustó por eso? Bueno, es una película que que a mí personalmente no me gustó mucho, pero también es cierto que tiene cosas muy destacables, como es lo que has comentado tú. Toda esa interacción que tienen los dos personajes está muy bien, y cómo los personajes van cambiando, sí, a lo largo de la película. Eso también me llamó mucho la atención. ¿Y tú, Michi, la has visto? Yo no la vi, no. A mí esta es que no sé, esto se debe de parecerse a lo de Lunas de Hiel, ¿no? Es del estilo. Sí, o sea, sí, es la misma actriz, o sea, Manuel Señer. Claro. Es que yo esa la vi, la de Lunas de Hiel, y bueno, no, que me pareció bastante floja, vamos. Esta es muy potente, ¿eh? La Venus de las Pieles. Sí, está bien. Muy bien. Pues bueno, pues venga, Juan, tira con tu segunda película. Me toca otra vez a mí. Sí. Bueno, yo traigo ya después de desperezarnos de la película de Bel-Atar, os traigo una película bastante moderna del año 2023, titulada The Last Stop in Yuma County. Última parada en el condado de Yuma. Es una película dirigida por un primerizo director al que sin duda alguna a partir de ahora lo tengo en el radar, llamado Francis Galluppi. Y es de esas películas que ves y que no te esperas gran cosa y luego dices, coño, qué buena película me acabo de ver y qué cómo la he disfrutado. Es una película también cortita y al pie, como lo suelo llamar yo. El escenario único es una estación de servicio desértica. Bueno, no desértica porque Yuma está en Arizona. Entonces, pues la mayor parte de la película transcurre en esta estación de servicio de Yuma, con un ambiente soporífero que transmite mucho calor. Y, como digo, la acción transcurre concretamente donde más transcurre es en la cafetería de esta estación de servicio. Está regentada por una amable y guapa dueña que es mujer del sheriff del pueblo, que también salen algunas escenas de él en la comisaría, que es, digamos, lo que rompe ese escenario único y eso y el desenlace. Entonces lo lleva una guapa y, como digo, servicial dueña, y bueno, y a este bar van entrando diferentes personas, entre ellos unos ladrones que acaban de robar en una, y están en huida, y claro, en la película nos cuentan que, bueno, pues no hay gasolina en la estación, están esperando el camión cisterna, entonces la cafetería se va llenando de gente y vemos, pues, el protagonista es un comerciante de cuchillos que también está parado allí y, bueno, es de esas películas que donde el azar juega un papel importante, ¿no? Porque son hechos que se van desarrollando así un poco azarosamente, pero claro, luego tienen sus consecuencias, y en ese aspecto la película está muy bien, el guión está muy bien. Hay una escena en la cafetería que es la escena cumbre, que es donde se resuelve gran parte de la película, y bueno, está revestida de una especie de humor negro muy parecido al de los hermanos Coen. También me recordó a Tarantino y ya digo, está muy bien toda la tensión que se va generando en ese sitio, en ese espacio, bueno, reducido, mucho calor, sensación de calor, sillones de Sky, de cafetería, en fin. Me gusta mucho el desapego que tiene el director por sus personajes, porque todos, digamos, que tienen un destino bastante cruel. Y eso me gusta mucho, el hecho de que subvierta en cierto punto las expectativas. En fin, no sé si habéis visto esta película. Yo no la he visto, pero la he escuchado alguna vez, no sabía que iba de esto y la verdad que me ha picado el gusanillo, ¿eh? Tengo ganas de verla. Ah, pues, esta sí me la has vendido bien. Sí, es que es muy, ya digo, es muy divertida, dura poquito y ya digo que va ganando según va pasando las cosas. Se van pasando unas cosas que están muy bien y es mide muy bien lo que es hasta la violencia nos está bien, pero también se mezcla con el humor y entonces no te ya digamos que lo ves de otra manera, está muy bien. Incluso ya digo, los personajes chungos tienen también su cada digamos que incluso cada personaje tiene su frase para reivindicarse y para destacar. Es una película muy coral en ese aspecto. Uh-huh. Guay. Are those gentlemen in the booth? Are they staring at us? Yeah. Mm-hmm. Did you hear about the bank robbery this morning? What guy? Yeah. Was that you? Don't look. Think they would be the type. I thought so too. I'll call my husband. No, let's give it a second. We don't want to jump to conclusions about people. I know what I said. This is looking suspicious. Go on with your pitch. What? Sell me on the knives. Oh. I can't. I don't have a tomato. You can't do it without a tomato? No. It's like getting maced. You ever been maced? You just start moving that shit into your eyes. It's like fucking fire everywhere. You can't get it out. And I tell you what you don't do if you get maced in your eyes. Don't put fucking water in it, because I made that goddamn mistake. How are they doing over there? I don't know, man. Having a fucking conversation. Tú no has visto tampoco, Luismi, ¿no? No, pero indagué un poquito solo, vi un trozo del cómo se hizo, vi el tráiler, leí de qué iba y me ha generado bastante interés. Lo que no quería es verla como para que me la planteara bien hoy, Juan. Sí, bueno, yo ya digo que a este director, a Francis Galuppi, este lo voy a seguir. Esta es su primera película. Hizo algún corto de ciencia ficción y de terror. Y aparte, y esta es su primera película, en la cual es también el guionista. Y ya digo que a partir de ahora, pues bueno, pues le echaré un vistazo a este hombre para ver su próximo trabajo. A ver si sigue ahí. Pues sí. ¿Y tú, menino, la has visto esta? Efectivamente la he visto, me ha parecido muy maja la peli, lo que ha dicho Juan de, lo suscribo todo. Y estaba pensando yo, porque claro, yo creo que en ningún momento se dice en qué año está situado, ¿no? Pero suponemos que son los años 70 a lo mejor, ¿no? No sé, yo ahora que lo comentas, bueno, tiene unas, no tiene, es cierto que no tiene, no sé, porque los coches que sale un Ford Pinto, que me hizo mucha gracia que saliera un Ford Pinto, porque es un coche antiguo, de que no se fabrica y que además, buscando información sobre ese coche, resulta que tuvo problemas de diseño con el depósito, cardía. En fin, que no sé exactamente en qué época se podía... Bueno, a lo que voy es que tiene como un toque retro todo, ¿no? Sí, es cierto que sí, que tiene un toque retro, pero bueno, que tampoco, que para mí me dices que es de 2023 y yo me la creo también que es de 2023. Claro, porque es que estos sitios dan mucho juego porque están como anclados en el, ¿sabes? Estos sitios desérticos por donde parece que parados al tiempo, ¿no? Pero es cierto que no ves ningún móvil de, o sea, un teléfono móvil inteligente, ni televisiones de pantalla plana. Es que ves una tienen aire acondicionado, eso sí, que lo tienen estropeado. Pero si es en claro, es que si es en la época actual, lo primero que haces en cuanto pasa algo y en cuanto no pasa nada, o sea, sacas el móvil y estás con el móvil mirando el móvil. Sí, sí. Ahí están, el protagonista está rellenando un crucigrama. Es que ya te digo, la película está dotada de un píldoras de humor que es que a mí realmente me hacen entrar mucho más en la película. Sí, es que ya digo, para mí es una sorpresa esta película. Es que me estaba acordando, hay un personaje, una chica creo que dice, mira, se parece al protagonista de película, o sea, de Psicosis. Sí, sí. Digo, ¿quién diría eso en el 23? Nadie. O sea, eso tiene que ser alguien que lo haya visto en los años 70, por ejemplo, ¿no? Sí, hay alguna línea de diálogo cinéfila que a mí también me hizo mucha gracia. Pues esta la apuntamos. Sí, muy bien. Muy bien, pues Michi, si quieres, adelante con la tuya. Vamos para allá. Déjame sacar la chuleta. Bueno, yo tengo The Man from Earth, El Hombre de la Tierra, año 2007. Es una película dirigida por Richard Schenkman, escrita por Jerome Bixby, este señor. Tenía muchos años ya cuando la empezaron a rodar, se murió antes del estreno. Y narra la historia... bueno, voy a tener que hacer un poco de spoiler, no sé si lo habéis visto. Sí, sí, vamos. Pero digamos que es una película que narra la historia de un profesor de universidad, su último día en este sitio en el que vive, que es en California, no sé el sitio concretamente, pero bueno. Y entonces está ya empaquetando para mudarse y aparecen por la puerta todos sus compañeros de trabajo que vienen a decirle adiós y a echar un trago y a darle una despedida, ¿no? Sí. Y en el transcurso de la tarde, este hombre llamado John Oldman va desgranando una historia que en principio es completamente inverosímil, que es que él tiene 14.000 años y en realidad es un hombre de Cro-Magnon que ha sobrevivido, que no se murió. Y entonces les va contando cómo fue su historia a lo largo del tiempo y tal, ¿no? Y las distintas posturas que va encontrando en sus compañeros de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer que es muy cristiana, sí, y todo eso le afecta muchísimo. Ahí está el psiquiatra, está el historiador, distintos puntos de vista, ¿no? La película está bien estructurada porque primero se plantean desde el punto de vista científico si es posible que un hombre pueda durar mucho tiempo. Luego tienen la faceta histórica, que son los hechos que va aconteciendo a lo largo de toda la humanidad. Y luego tiene la última parte, es la parte más fuerte que la parte religiosa. Sí, claro, es que efectivamente, yo creo que esa es la más... Pero bueno, desde algún punto de vista puedes decir, bueno, pues es valiente meterse en ese berenjenal, ¿no? Porque ya sabemos que todo lo que tenga que ver tratar algo de eso levanta ampollas y tal, ¿no? Pero bueno... aquí se ve muy claramente el poder de lo que es una única localización. Y en realidad es una película muy barata, con unos medios muy baratos. De hecho, está rodada en la casa del director y está hecha. O sea, tú formalmente, quiero decir, es una película que no tiene ningún tipo de aspaviento, ningún tipo de cosa especialmente destacable. Lo que aquí la estrella, como decías tú al principio, es el guión, ¿no? Efectivamente. El actor más reconocido es William Catt, el del gran héroe americano, fíjate. Claro, tienes el señor aquel negro que hacía de Candyman también y varios actores así como secundarios conocidos y tal, ¿no? Pero ya digo, a mí la premisa me parece muy potente, luego los diálogos en muchos momentos me parecen muy ridículos, también hay que decirlo, pero al mismo tiempo, ya digo, fue un éxito, el tipo la colgó en las redes piratas. Sí, sí, en BitTorrent. Me hace gracia porque buscando información, el director, esto fue totalmente un boca a boca. El director dio gracias a la piratería, entre comillas, por la difusión de su película, porque entonces es gracias a eso que su película ha trascendido. Efectivamente, y ya digo, yo creo que ha tocado una fibra en la gente, en el corazoncito de la gente, porque es también poner en valor un poco de qué pasta estamos hechos y todas estas cosas filosóficas, ¿no? Y bueno, y luego también hizo una secuela que se llamó The Man from Earth Holocene, o sea, el Holoceno, en el 17. La colgó también en redes, no tuvo tanto éxito esta ocasión, pero bueno, ya digo, se ha convertido en una peli de culto y ahí está, ¿no? Superman. There have always been legends of such a thing, a creature, not quite human, taking not the blood, but the life force itself. God has spoken through man to make his word clearer. You got four men of science completely baffled, my friend. Who do you think I am? You are absolutely certifiable. You stand alive and tall in a graveyard that you helped to fill? Well, then, perhaps... It's time to die. El Jerome Bisbee, que es el autor del guión, que dices tú, que era un hombre ya bastante veterano cuando esto, tiene en su haber la historia de Viaje Alucinante, pero bueno, este no es guión, es la historia suya, quiero decir, que no es su guión. Y bueno, en fin. Esta peli la estuvo escribiendo desde los años 60. Sí, sí, sí. O sea, que habrá tenido escritura y sobre escritura. Sí, pero ya te digo, se le ve mucho la falta de... Es decir, tú esto te lo tragarías si fuera una obra de teatro filmada en los años 60, ¿no? Por ejemplo, lo que hacía la CBS, Playhouse y estas cosas que hacían obras de teatro en directo incluso, ¿no? Y te lo creerías en ese contexto o como algo de los años 60, pero es que hay muchos momentos, muchas líneas de diálogo que para una persona con una, vamos, de esta época, pues quedan, ya chirrían mucho, pero bueno, a la gente le gustó, desde luego, o sea, no... Sí, sí, perdona, Rana, continúa. No, digo yo, nosotros la vimos porque mi hermano nos dio la turra inmensa con esta película que la teníamos que ver y un amigo también. Y bueno, cuando estás viendo la peli tienes la sensación como que es de una charla de pues filosófica de esta que pueda tener pues cualquier grupo de amigos una tarde, ¿no? Y que las preguntas un poco que le hacen, pues se las podrías hacer tú también, ¿no? Y a mí la peli me gustó mucho la idea sobre todo. Sí que es verdad que al final el girito que le dan no me gustó nada. No, el girito yo creo que es muy efectivo, es muy efectivo, pero al mismo tiempo rompe la magia de... Sí, a mí no me gustó. Y luego también es verdad que eso, que muchas veces con Luismi decimos que parece un telefilm, porque es que sí. O sea, la manera de rodarla, aunque tengas pocos medios, el hecho de la cámara, pues que pase gente por delante, unos planos así muy raros, unas cosas que te sacan un poquito, que tú dices, mira esta peli, la haces un poquito bien, con un poquito más de medios, o parece un poquito más de conocimiento de cine, pues cuidar un poquito más los detalles, la luz, los encuadres, no sé, cosas así básicas de esto, y te luce mucho más, porque teniendo una idea que está bien, pues está como un poco, queda un poco deslucida, ¿no? ¿Tú qué opinas, Luismi? Yo comparto lo de la idea. El final es el giro tan bestia, no me gusta. Luego, en cuanto comencé a verla, yo no sé si recordará Ranma que yo le dije, esto es un telefilm. Esto no es una peli. En cuanto yo vi el primer... un primer plano de una espalda con gente por delante, pero que ni veías a la gente de por delante. Bueno, lo que se veía claramente era la espalda, ¿no? Sin embargo, pese a que parezca telefilm, huela a telefilm, se podría decir, según la ley, vamos a llamarlo así, cinematográfica, sí es una peli. ¿Por qué? Porque se llegó a estrenar en cines. Se estrenó en cines en... Alguno va a hacer una bola con el primer papel que tenga y me lo va a tirar, pero son las leyes esas, no sé si estarán escritas o no, pero al parecer en cuanto tú estrenas en cine, eso ya no es telefilm, eso es película. ¿Y dónde se estrenó? Se estrenó en en Corea del Sur y en Brasil. Y se acabó. Y se acabó. El resto del mundo, pues como bien habéis dicho antes, se colgó en redes o se sacó directamente en formato físico. Es un poco lioso esto de y por qué lo llaman cine y por qué lo llaman telefilm y por qué incluso hoy día creo que es más lioso aún, porque dices tú, bueno, si hacen una peli directamente para televisión es un telefilm, ¿no? Y mucha gente dice, no, es una evolución del cine. Y dices, coño, pero... con las plataformas... Ya, pero dices tú, una evolución del cine debería ser en el cine, ¿no? No en la tele, ¿no? Y es un poco liosito el tema. Eso es otro tema para otro día. Sí, es un poco liosito el tema. Pero bueno, yo la recomiendo, ¿eh? Que no la haya visto, está muy bien. La verdad que da para debate de charlar. Sí, da para debate. Y sobre todo, a mí me hubiera gustado que lo hubieran dejado en ¿qué sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Eso. Sí. Pero claro. Con más intriga. Sí. Sí. Pero es una idea muy buena. Está muy bien. Muy bien. Pues no sé si queréis comentar algo más o paso ya a mi segunda peli. Adelante. Adelante. Venga, pues mi segunda peli es El Ángel Exterminador, que es una peli de 1962 de Luis Buñuel, en blanco y negro. ¿Qué pasa? Esta peli es muy curiosa, ¿vale? Porque, bueno, a ver, ya Buñuel es un director rarito, ¿vale? Que hace pelis raras. Y el argumento de esta peli a mí me explotó el cerebro porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Y no me esperaba para nada que esta peli pues fuera de esta película. Una película mexicana de los años 60. Claro, exacto, en blanco y negro, tal, que tú ves, pues eso, la película va, te lo voy a contar, empieza en una mansión, ¿no? De la alta sociedad, pues se celebra una fiesta, ¿vale? Entonces, pues tú ves al principio la fiesta, los invitados, una fiesta normal de gente rica, ¿no? De dinero. Y luego, de repente, cuando teóricamente se termina la fiesta, sin saber el motivo, la gente que está ahí no puede salir de la casa. Hay como algo extraño que no les permite salir de allí y se quedan encerrados. No sabes bien por qué. Esto es como un misterio muy, muy extraño, ¿no? No hay nada visualmente que te diga, no hay un monstruo, no se cierran las puertas. Es como que no pueden salir. Entonces, bueno, van pasando los días y se va viendo un poquito cómo va degenerando pues, el ser humano, pues bueno, por la supervivencia un poco, ¿no? Claro, esta peli es un escenario único obligado. Porque es que como no pueden salir de ahí, a ti lo que te interesa es ver qué es lo que está pasando en la mansión, ¿no? Aunque sí que se ven, a lo mejor, diferentes estancias, pero está dentro de todo de la mansión. Entonces, claro, pues es una película que, bueno, yo pienso que está muy adelantada a su tiempo, ¿no? Porque después de esto han hecho muchas cosas parecidas, ya con otras explicaciones y tal. No voy a contar nada más de la película porque la gracia es verla un poco y ver cómo se va desarrollando y cómo va pasando el misterio este que es lo que va pasando, pero la verdad es que, jolín, es que está muy bien porque te mantiene un poco en una tensión ahí que no sabes bien. A mí me pasó así doble, un poco en la tensión de la película de qué está pasando y la tensión de decir, madre mía, esta película de los años 60 que estoy viendo, ¿no? Parecía un capítulo de La Dimensión Desconocida, o sea, era algo un poquito raro, ¿no? Y bueno, no voy a contar mucho más, es una peli muy coral. También no tiene un protagonista único, sino que vas viendo un poco los diferentes grupos, cómo se van desarrollando y también tiene mucho mensaje, ¿no? Aparte de esto, de ver cómo un poco los roles de la gente o cómo va perdiendo un poco el norte. Y no sé, está curiosa, está interesante, mantiene la tensión y eso, cuanto menos curiosa de ver el experimento este, ¿no? Nada, ingeniero. ¿Y qué quiere usted que hagamos? No sé, pero no vamos a seguir así siempre. Hace 3 o 4 días, el alcalde, considerando que lo más importante era establecer comunicación con los aislados, me encargó que instalara altavoces para que los de dentro, si viven, no se escuchara ni siquiera nuestras instrucciones. Pero desistió de la idea cuando le hicieron comprender lo absurdo de ella. ¿Absurdo por qué? A mí me parece muy plausible. Porque más fácil que instalar altavoces es entrar en la casa, ya que nada nos lo impide, y nadie ha entrado todavía. Absolutamente cierto. Ayer enviamos una brigada de zapadores a primeras horas de la tarde con equipo completo. A las 9 de la noche habían regresado al cuartel sin que un solo hombre hubiera entrado en la casa. Pero, ¿intentaron entrar, mi comandante? No, eso es lo grave del caso. ¡Queremos ver lo que pasa adentro! ¡No somos perros! ¡Déjenlo pasar! ¡Vamos! ¡Fuera la policía! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Y el título ya me gusta, El ángel exterminador, es como muy sugerente también. Así que yo la recomiendo mucho y hasta aquí lo dejo. ¿Tú la has visto, menino, esta? Sí, la vi, pero la vi hace muchísimos años, casi no me acuerdo, la verdad. Yo sí que la vi en su día y también, o sea, en esta sale la escena del rebaño de ovejas, ¿no? Sí, no se explotó el cerebro en esta película, sí. Es que a mí me explotó. Lo que pasa es que esta película ha tenido tantas revisiones por parte de críticos, de qué está contando y tal, que claro, ya está demasiado trillada en ese sentido. Lo que voy a decir una cosa, que sí que es un spoiler, ¿vale? A medias, es que el director jamás dio una explicación más allá de lo que sale en la película. Es decir, lo que sale en la película, lo que te explica, la explicación que te da la película, que no voy a decir cuál es toda la que hay. Es decir, el director ya no dio ninguna explicación extra a eso. Es decir, todas las opiniones, análisis, bla, bla, que se han hecho de esto, es pura fantasía e interpretación de cada uno lo que ha entendido, con lo cual es totalmente subjetivo. Es decir, versión oficial es lo que sale de la película. Ya no hay más información. Y según tú, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el director en esa película? Bueno, a ver, a mí me encanta cómo queda, cómo se acaba, me parece una genialidad, porque me recuerda a otras películas que se han acabado así también posteriormente, y me parece perfecto porque a veces uno intenta dar una explicación demasiado fantasiosa algunas cosas y la caga. Entonces yo creo que lo que quiere representar es que al final ni ricos ni pobres, todos son iguales, que por mucho que la alta sociedad se crea que está por encima de con unos modales y con unas cosas y con una educación, al final todos somos seres humanos y somos animales y tenemos los mismos instintos de supervivencia básicos. Y que cuando pasa alguna cosa, como puede ser el señor de las moscas o cualquier situación en la que tú te tengas que desprender de tus recursos o de tus ventajas, por decirlo de alguna manera, todos somos iguales. Entonces yo creo que el mensaje de esta peli es ese, para Hay mí. Hay una peli donde apunta un poco a esa idea, que es El discreto encanto de la burguesía. Sí. Estaba acordando mientras hablabas de esa escena en donde van a comer y de repente se sientan en retretes. No sé si la viste esta peli. Sí, yo la vi. Bueno, pues van a cenar y está la mesa servida y se sientan en retretes, ¿no? Entonces es la idea de que estabas comentando tú, Rama, de mira, sí, somos la... Pero también cagas. Somos los altos estamentos sociales y tal, pero al mismo tiempo somos igualitos que todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Que también tienes que limpiarte el culo. Claro. Sí, eso me ha recordado a Máquina Baja. No me acuerdo de la escena, pero sí que sale de la boca de Andrés Pajares la escena de que se refiere a alguien en plan de sí, ya, pero tú y yo cagamos mierda. O eso. Sí. Y yo es una peli que la comparo un poco digo, y salvando mucho la diferencia, con, ostras, se me ha ido el nombre, el No, el acontecimiento no es. El incidente. El incidente de Shyamalan, donde en la película se como que cada vez que se encuentran con un grupo de nuevas personas o con un superviviente o algo, siempre hay una explicación. Sí, porque esto pasa por esto. Y está comprobado que las personas que les pasa esto es que están infectadas y cada uno tiene una teoría. Y como bien explica Wolver al principio de la película, dice, seguro que si alguna vez hay un gran contagio o algo, aunque no haya explicación, pero cuando esto pase, ya saldrá alguien diciendo, no, esto ya está controlado todo, ya lo tenemos bajo control. Dice, aunque sea mentira, pero es para calmar a las masas. Y en la peli pasa exactamente igual. Y mi relación es porque tanto en el incidente como en el Ángel Exterminador. Ahora vas a hacer spoiler que yo no quería hacer. No, todo empieza y termina con una bandada de pájaros. Ah, sí. O sea, pasan unos pájaros por unos sitios y ya la gente empieza a no comportarse igual. Uh-huh. ¿Tiene que ver algo los pájaros? Pues lo mismo ni tiene nada que ver. Pero... Bueno, yo si queréis cierro diciendo que para mí es una pom. O sea, es una... Esta película es una pom. Sí. Está. Sí, sí. ¿Tú, aunque hace mucho tiempo que la viste, menino, te gustó o no tienes mucho recuerdo de ella? Yo cuando la vi me recordó un poco a cuentos de Cortázar de realismo mágico, ¿no? Donde sucede algo, no se explica... Sucede un fenómeno extraño, un fenómeno mágico, un fenómeno que parece irreal, ¿no? Pero que los personajes lo toman como... se lo toman muy en serio, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el cuento Casa Tomada, uno de los mejores de Cortázar, y entonces juegan ese juego. Hay unas reglas del juego, que es lo que propone aquí Buñuel, y entonces tú aceptas las reglas del juego, que son, en este caso, que no pueden salir del sitio este, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás, pero es que te digo, no, tampoco la tengo fresca esa peli. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la última de Luismi. Sí, que yo voy a ser breve sobre esta peli. Nos vamos al año 1972. Es una peli de Joseph L. Mankiewicz. Se trata de La Huella. Hay un remake más, bastante más reciente, por el 2000 y algo, no sé bien, porque del remake no me he documentado mucho. Entre otras cosas, por la pereza de que, claro, como hemos dicho antes, es como si me hacen ahora un remake de El Ángel Exterminador. Yeah. Es que dices tú que yo, ¿para qué tocas algo que está bien? Yo sí he visto el remake y está gracioso, la verdad. Sí, el remake yo también lo vi, pero bueno, que no tiene nada que ver. O sea, quiero decir en cuanto a calidad. Ya, ya. Bueno, la huella de 1972, para no hacer mucho spoiler, pues bueno, está protagonizada principalmente por Laurence Olivier y Michael Caine. Hay más actores, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y es una peli que me ha sorprendido porque no la recordaba, si la he visto en estos días. Bueno, sí que la recordaba, pero la quería tener un poco más fresca. Dura 138 minutos. Y el remake dura creo que un poco más de una hora y media. Entonces me llama mucho la atención qué partes se han comido. No sé. Es la única vez que he tenido algún interés por ver el remake. Digo, hostia. De todos modos, teniendo en cuenta la poquita presencia humana que hay en la versión de 1972, una peli de 2 horas y cuarto, a ver, es que es de mis favoritas, pero yo diría que tiene que estar bien para que la gente en su época fuera al cine y para que la gente la recuerde hoy día todavía bien, y o sea que se ha conservado bien a lo largo de los años. Y más teniendo en cuenta el tema de hoy, que es un escenario único también, claro. Eso es un escenario único. Era por... Perdón que me lo he comido, pero bueno, estábamos dentro de los del escenario único. Es una mansión y bueno, pues es todo lo que... Es fácil que sea dentro de una mansión porque, claro, decir escenario único dentro de una mansión, hostia, claro, si tú dices escenario único en un VPO en España, pues claro, ya dices, coño, claro, es que no hay otra, hay otra cosa hoy día, ¿no? Pero dentro de una mansión hay mucho juego. Y yo, pues poquito más que decir de esta peli, simplemente que los dos actores principales, es para quitarse el sombrero. La mañana de su ejecución, el rey Carlos I se puso dos camisas. Si el frío me hace temblar, dijo, mis enemigos lo achacarán al miedo. Y yo no quiero exponerme a semejante baldo. Hagamos también gala de esa dignidad anglosajona mientras usted sube las escaleras del patíbulo. Escuche. En lo que respecta a su mujer, de no haber sido yo, piense que hubiera sido cualquier otro. Por favor, me marcharé. Y no volverá a saber de mí. ¿Por qué entro? ¿Por qué yo? No, Gimote. ¡Quiero saber por qué! Me asombra su pregunta. Porque le odio. Odio su atractivo personal y sus atractivos modales. Su atractivo en una estación de esquí. Su atractivo en un yate, en una playa. Seguro que lleva una muleta de oro alrededor de su cuello. Y su torso debe de ser velludo y lo untará en verano con algún bronceador. Y sobre todo, le odio por ser un despreciable italiano de ojos azules. Y por si fuera poco, un peluquero insidioso seductor de mujeres estúpidas. Un figurón muerto de hambre que desconoce cuál es su puesto. Es una peli que también hay mucha intriga. La gracia para mí que tiene el remake es que Michael Caine sale en el remake interpretando el personaje de que en la antigua interpreta a Laurence Olivier. Entonces está gracioso que haga ese cambio de papel. Eso sí me acuerdo. Sí, a mí me gustó mucho La Huella. Es muy interesante, muy intrigante. Muy intrigante y me gusta mucho. Yo hace tiempo que no la he visto y no sé si habrá envejecido bien para mantener, digamos, esos trucos, ¿no?, de guión que tiene para mantenerte. Y también es cierto que quizá el hecho ya de haberla visto ya otra vez, pues digamos que ya no vas... Vamos, que ya estás dispuesto a sorprenderte en los puntos que te va a sorprender. De esta peli, no sé si es de esta peli, pero me hace gracia de que creo que es de esta peli que hacen como un guiño en la peli de Top Secret, que sale uno con una lupa en el ojo, como en La Huella, sí, que luego se quita la lupa y en verdad tiene el ojo grande, pero porque el personaje es así, pero el guiño viene de esta peli de la Huella. Uh-huh. ¿Tú la has visto esta, menino? Vi esta peli, vi el remake y prácticamente no recuerdo ninguna de las dos. Vaya. Me parece... Está muy bien. La original seguramente es mejor. Michael Caine estaba en su momento de esplendor. Y bueno, y recuerdo lo de los disfraces y tal, ¿no? Pero es que no... Ya te digo, la tengo bastante desdibujada. Pues yo, bueno, yo ya para terminar... con esta peli, y creo que medio sirve de empalme para nuestro próximo tema, pues bueno, de decir que Michael Caine en esta película hace varios personajes, y vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. Muy bien, pues sirve muy bien para presentar el próximo tema. Antes de zanjar igualmente este, yo quería decir que, bueno, que cuando se propusieron los temas, pues varios de los participantes asumieron que yo iba a hablar de Coherence y estuve a punto, al final la cambié porque sí que es verdad que he hablado mucho hasta la saciedad de esta película. No. Perdón, que me ha salido en voz alta. Pero sí que es verdad que está también rodada en el comedor del director, también con muy poco presupuesto. Y bueno, queríamos nombrar algunas así, por decir solamente el título, de varias películas que merecen mucho la pena y eso, que el guión es lo que es potente. ¿Vosotros queríais decir alguna también, no, Juande? Sí, bueno, digamos el escenario único más reducido que se puede encontrar uno es la película esta del español Rodrigo Cortés, Buried, ¿no? Que transcurre en un espacio enclaustrado. Bueno, esa es, digamos, la película con el escenario único, porque directamente ahí no hay ni flashback ni nada, que es directamente todo eso. Y eso, pues bueno, tiene... Ya de por sí tiene muchísimo miedo. A mí me daba mucha pereza y la vi, la verdad que me gustó bastante, ¿eh? Porque estás en tensión, ¿eh? Toda la peli. Eso es que es recursos cero, básicamente. Sí, efectivamente. Bueno, y otras películas estas, hay también otra española muy bonita que se llama La habitación de Fermat, que también es de trucos y de habitaciones que tienes que estar... resolviéndolos, hay muchas, también hay otra que también donde el española, donde el guión también es muy importante y tiene su peso, que es el método Glonhorn, que está muy bien también. Esta no la he visto. Ah, pues esa también está muy bien, el método Glonhorn. Y bueno, en fin, también está la de Colin Farrell, que está en la cabina de teléfono. La última llamada o algo así, ¿no? Sí, creo que se llama así, La última llamada. Bueno, no sé si queréis vosotros decir alguna más, si que se os ocurra. Yo iba, porque es una película que yo vi hace años y me la colaron como escenario único. Pero si la habéis visto, lo primero que vais a pensar es, no es un escenario único, ni de coña. A mí hace años me colaron Quillo, ¿has visto Saw? Y yo dije, no. Dice, Quillo, es una peli que del principio hasta el fin, dos tíos en un cuarto de baño. Y dije yo, hostia, dos tíos en un cuarto de baño, coño. Y dura más de una hora y media, que recuerdo eso. Y digo, hostia, el guionista y el director se ha tenido que escurrir ahí el cerebro para darle mérito a esta peli. Pero como ha dicho Juan de antes de los flapas, es que hay un montonazo, no un montón, es que hay un montonazo de cómo la vida de estos dos personajes fuera, y aparte de la vida de los dos personajes de Sao fuera, la investigación policial sucede toda fuera de este sitio. Así que... No sé nada. Que no. Sí, ¿no? Sí. Otra buena de este palo es Asalto a la Comisaría del Distrito 13, John Carpenter. Ajá. De 76, sí. Tuvo un remake con Ethan Hawke años después. ¿Ah? Sí, sí. Sí. La antigua mucho mejor, ¿eh? Yo la nueva no la he visto, pero la antigua es muy buena. La antigua es muy buena y bueno... Yo es que entre que no soy amigo de los remakes y que posiblemente me esperaba una caca, pues cuando vi la nueva dije, ah, bueno, pues mira. Tampoco es tan mala, ¿no? O sea, ni de coña llega a la de Carpenter, pero dije, ay, mira, pues se puede ver. Ahora, si ya te dicen que es un remake, pues dices, hostia, la otra es mucho mejor. Claro. Muy bien, ¿y si te ocurre alguna más, menino? No sé si habéis visto Gia aquí. ¿Cuál? Gia aquí. La de no. Robert Zemeckis. Sí, la de Robert Zemeckis, que es un plano fijo y donde sale este actor que ahora mismo no recuerdo cómo Tom se llama. Tom Hanks. Sí, Tom Hanks. ¿Esa la habéis visto? No, yo tampoco la he visto, pero más que nada porque me da mucha pereza verla. Pero bueno, es una película que técnicamente tiene su intríngulis. Porque es un plano fijo y que solamente van cambiando, digamos, la época. Pero el plano se mantiene durante, toda la... Es reciente la película. Qué pereza. Pero bueno, no sé, habrá que echarle un vistazo, aunque solo sea por curiosidad. Pues la ves y la recomiendas otro día. Muy bien. Te ponemos a ti de cabeza de turco. Vale, pues entonces, como decía Luismi, que en La Huella Michael Caine interpretaba diferentes personajes, el segundo tema que venimos a traer es películas donde, o actores, más que nada actores, que dentro de una misma película interpretan diferentes personajes. Pues o bien caracterizados, o bien porque son gemelos, o lo que sea. Entonces, o cosas más extrañas. Entonces, bueno, aquí también hay muchas, ¿vale? Que luego también podemos hacer un poco de repasito de las que nos de esto, pero hemos traído dos cada uno también para desarrollar un poquito más. Bueno, pues una vez presentado el tema, damos paso a Luismi, que está aquí con nerviosito. Venga. Ansioso está ahí. Bueno, mi primera peli / personaje es de 1964, en inglés es Doctor Strangelove, magistralmente traducido como Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Hubo una pequeña confusión ahí con alguna palabra y se liaron. Bueno, decir que pese a que hay otros grandes actores en la peli como George C. Scott o James Earl Jones, decir que es ahí sobre todas las cosas, el que caminaba sobre las aguas en esa peli era Peter Sellers. El gran Peter Sellers, que hace un triple personaje. Hace de Lionel Mandrake, hace del presidente Mafley y, como dice el título de la película original, hace del Doctor Strangelove. Bueno, pues son tres personajes muy diferentes. Para quien no conozca la película, yo invito a verla. Como si ya fuera poco lo valorada que está esta película y la interpretación de Peter Sellers. Está dirigida por Stanley Kubrick, que lo de que está dirigida por Stanley Kubrick, ojo, que sirvió para que, pues como casi todo, bueno, yo diría todo lo que hizo Kubrick, saliera al final como él quería, eso sí, saliera todo como él quería, pero en este caso terminó quemando a Peter Sellers. Claro, si nos hemos enterado después que el señor Kubrick mandaba a otro grande, a Sidney Pollack, a abrir una puerta tropecientas veces porque no la abría bien o como él quería, pues imaginamos que Peter Sellers pues se quemaría de tonterías del estilo. Seguro, vamos, me la juego. Y bueno, interpreta un triple personaje, Peter Sellers, perdón, un triple personaje a tres personajes, pero en el guión original Peter Sellers tenía que interpretar a cuatro. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es el piloto del avión, al que todos recordaremos en cuanto sueltan la bomba, es el que se pone en plan cowboy encima de la bomba. Pues en principio Peter Sellers tenía que hacer también ese personaje, pero estaba ya tan quemado de Stanley Kubrick que creo que se llegó a inventar una lesión en la película que cuenta la vida de Peter Sellers. Pues no sé si es exagerado o no, pero de repente se presentó el día que había que rodar ese personaje con un brazo y con una pierna escayolada. Y le dijo a Stanley Kubrick: Stanley, estoy listo para el rodaje. Y claro, Stanley Kubrick vio eso y dijo: no, a ver, yo en mi cabeza no tengo pensado que el piloto esté escayolado. Y el bueno de Peter Sellers se salió con la suya, ya no quería un cuarto personaje en la película. Y no es por nada, pero es que quien sustituyó a Peter Sellers lo hizo también bastante bien. Y la imagen icónica de esta peli, que sí, creo que hay dos. Una es la del Doctor Strangelove, a la que se le va la mano para arriba, en plan nazi. Y otra es la del el actor que sustituye a Peter Sellers cabalgando una bomba o un misil. O sea que creo que al final salió bien todo, vamos. Uf, yo es que es lo que tú dices, pensar en la combinación Kubrick y este hombre, ¿cómo es? Peter Sellers, que este hombre era un polvorín, sí, porque es que era un polvorín. Sí, aparecer, sí. Y que lo que a muchos directores le decían es: haz lo que tú quieras, porque es que ya era graciosísimo el solo, verse tan atado. Es que eso tenía que ser curioso ver ese rodaje, ¿eh? Porque al pobre hombre, no sé, y aún salió la peli, vamos, una maravilla, teniendo en cuenta estas circunstancias. Yo lo que leí es que hay muchas escenas. Porque claro, Stanley Kubrick no era un tipo al que me parece a mí al que le hiciera reír fácilmente, ¿eh? No. Que Peter Sellers se partía con él. Porque claro, Peter Sellers, es lo que decía un día Luismi, ¿no? Es un tipo que se metía a hacer su rollo y entonces todo el mundo tenía que bailar a su ritmo, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa aquí. A mí me parecen los tres personajes fantásticos, el presidente, hablando con Dimitri, no te pongas nervioso, Dimitri. Y tal, no nos lances un pepinazo y no se peleen en la sala de guerra, ¿no? Y luego el coronel ese, lo que sea, y luego el nazi este que le sale el espíritu nazi a la primera de cambio y tal. Me parece magistral todo eso. Sí, está muy bien la peli. Paciencia, señor presidente. Creo que está borracho. Oiga. Oiga, oiga, oiga, hola, Dimitri. Oye, no te oigo muy bien. ¿No podrías bajar un poquito la internacional? Ajá, así está mejor. Sí, sí. Ahora te oigo perfectamente, Dimitri. Con la voz clara e impotente de un tenor dramático, sí. Ah, que tú también me oyes bien a mí. Bueno, entonces, los dos nos oímos perfectamente, así es que ya... Claro. Me alegro de que estés bien y de que yo esté bien. Estoy de acuerdo contigo, lo principal es estar bien. Escucha, Dimitri, ya sabes que siempre hemos hablado de la posibilidad de que ocurra algo grave con la bomba. La bomba, Dimitri, la de hidrógeno, hombre. Pues imagínate la faena. Uno de nuestros jefes de base ha tenido un... Bueno, ¿cómo te lo diría yo? Un ligero trastorno. Es decir, está chiflado. Y ha cometido una tontería. Y ahora agárrate por si te desmayas. Ha ordenado a sus aviones que ataquen a tu país. No te líes a zapatazos, Dimitri. Ay, déjame terminar. ¿Y qué te has creído tú, que yo soy de piedra? Imagínate si no lo voy a lamentar, Dimitri. ¿Pero por qué te has creído que te he llamado? ¿Solo para decirte hola? Claro que me gusta hablar contigo y saludar a tu mujer y a tu yerno. Si quieres puedo acercarme a Moscú, Dimitri. ¿Tú qué dices, Juan? Bueno, Peter Sellers, si algo le caracterizaba era su gusto por caracterizarse. Le gustaba muchísimo caracterizarse, ponerse pelucas, ponerse maquillaje. Hay otra película de él en la que también interpreta tres personajes que se llama Un golpe de gracia. Y aquí también, digamos, da rienda a su transformismo, ¿no? Mm. Y bueno, pues eso, que es un... Que es un tío que lo hace bastante. Sí, vamos, que le gusta mucho en ese sentido, hacer ese tipo de cosas. Muy bien. Ahora, pues yo simplemente remarcar lo que ha dicho Ranma. Hubiera estado bien ver qué coño pasaba en ese rodaje. Porque claro, Sellers con quien más trabajó fue con Blake Edwards. Que al parecer Blake Edwards, pues eso, le daba rienda suelta. En plan, mira, en esta escena tienes que ir desde la puerta hasta donde están los invitados. Y haz lo que te parezca bien. Y el otro, pues daba rienda suelta a lo que hacer. A de repente verse ahí encorsetado a lo que quería el otro. Pero si realmente Kubrick quería, no sé por qué cogió a un actor tan indomable, ¿sabes? Es que ahí estamos diciendo todo el tiempo Kubrick, y lo mismo Kubrick sabía a quién cogía, sí, perfectamente. Y lo dejó un poco rienda suelta. Y dijo, bueno, en las escenas de este, que es el 90% de la película, en las escenas donde este tiene que a hablar y decir lo que sea, pues oye, yo le doy como una guía. Más margen, ¿no? De eso, claro. Pero oye, si se te ocurre cualquier tontería o de estas cosas tuyas que te caes de repente al suelo, pues tú hazla. Claro, es que si no, no lo hubiese cogido, entiendo, porque vamos, es que es ponerse trabas ahí a las ruedas. Pues, vamos, bueno, ya había trabajado con él en Lolita, ¿no? 2 años. Sí, es verdad. O sea, ya se conocían, quiero decir. Es verdad. Entonces, sí, claro, ahí ya... Entonces ya estaba prevenido. Sí, sí. Muy bien, pues ¿quién sigue, Minino? Te toca. Bueno, pues hablando de gente que interpreta distintos personajes, voy a hablar de Bowfinger. Aquí se llamó Bowfinger el pícaro. Es una película de 1999 dirigida por Frank Oz, escrita y protagonizada por Steve Martin, y donde tenemos el personaje doble que interpreta a Eddie Murphy, que interpreta a un tipo llamado Kit Ramsey y a otro individuo que se le parece mucho, que se llama Jeff. Bueno, la historia, voy a contar un poquito la historia, si no entendéis nada. La historia es que Steve Martin es un productor de cine en horas bajas, bueno, un productor de todo a 100, ¿no? Y encuentra un guión que le parece una obra maestra, que se llama Chubby Rain, es decir, lluvia gorda, que va de unos alienígenas que invaden la Tierra, bueno, y se introduce en la Tierra a través de la lluvia. Y entonces se reúne a su equipo y dice, bueno, vamos a buscar financiación, ¿no? Encuentra un ejecutivo que le dice medio en broma, mira, si consigues a Kit Ramsey en tu película, yo te doy el dinero. Entonces, a partir de ese momento, Steve Martin lo que intenta es conseguir la participación de este Kit Ramsey, que es, digamos, como un héroe de acción, ¿no? Tipo Wesley Snipes, como podía ser en los 90. Y para conseguir su participación, todo su equipo le dice, mira, vamos a hacer una cosa, un cine así, un poco de guerrilla y tal. Y entonces vamos a filmar. Kit Ramsey sabe que le estamos filmando. Kit Ramsey no tiene ni idea de que le están filmando. Y entonces le persiguen con una cámara, los actores interpretando su papel. Kit Ramsey volviéndose loco. Y es súper gracioso, ¿no? Entonces luego tenemos el personaje de Jeff, que es un tipo que se parece mucho a Kit Ramsey, también interpretado por Eddie Murphy. Y que es un tipo así como apocado y tal, medio un poquito atolondrado y tal. Y, Y la verdad es que para mí, a nivel personal, me parece seguramente la última gran película de Steve Martin, ¿no? Porque estoy mirando su filmografía y yo creo que empezó a irse para abajo en la segunda mitad de los 90. Y, o sea, no hay nada así que diga yo, bueno, esto me parece de lo más potable, de lo más destacable. Y lo mismo de decir de Eddie Murphy, aunque Eddie Murphy sacó una película hace como 5 años así, ¿no? Que donde hacía de un actor de los años 70, no me acuerdo cómo se llamaba aquello, pero que también le tuvo éxito de crítica y de público, ¿no? Pero bueno, de Steve Martin yo creo que sí, que a nivel de su éxito cinematográfico es de lo último más importante que ha hecho, ¿no? Y de Murphy, que hace un gran trabajo actoral, sinceramente. Hace un gran trabajo actoral porque crea dos personajes completamente opuestos. Súper gracioso, todo lo que hace es súper gracioso, muy bien escrito todo, muy bien interpretado. Así que esta es la peli que con la que me puse. Una pregunta, es que yo no estoy segura. Hace poco hicieron como una vuelta, otra película de super detective en Hollywood. ¿En esa no salía otra vez Eddie Murphy? Es que no lo sé. Sí, sale. Sale, sí. Ah, vale. Es continuación de la tercera, pero hace mucha referencia a las cosas que han sucedido en la primera y en la segunda. No, vale. No sé qué pasaría en la tercera, que no recuerdan cosas los personajes. A mí es que Steve Martin me cae más regular, pero Eddie Murphy es un personaje tan simpático para mí que salga donde salga, es como que ya lo ves y a mí ya me da risa. O sea, me parece súper entrañable y no sé, me hace gracia salga donde salga. O sea, pelis que a lo mejor a priori o si les interpretara a otra persona te parecerían malas, como por ejemplo para mí El Príncipe de Zamunda, pero ahora te ponen a Eddie Murphy ahí y se vuelve una peli súper divertida. Ya hablo luego yo de... Ah, vale, ya hablo. Ah, perdón. Vale. Pues eso, que me gusta el personaje, que me gusta el actor de Eddie Murphy mucho. Para mí, Bowfinger es una de las comedias más divertidas de mi vida. Tiene todo para el humor. Encima es cine dentro de cine. Y yo me divierto muchísimo viendo Bowfinger. ¿Cuál es tu escena favorita? Mi escena favorita es cuando Ramsey, Eddie Murphy, entra en donde está, por una casualidad, porque entra en la peluquería donde están ellos asentados. Sí. Y están los mexicanos del equipo, porque el reclutamiento de los mexicanos es, dice, necesitamos un equipo técnico. Se van a la frontera y abren las puertas de la furgoneta y empiezan a entrar mexicanos y ya tenemos equipo técnico. A mí, sinceramente, yo cuando pienso esta peli, yo creo que lo que más me hizo partirme de risa es la escena de la autopista, cuando cogen al desgraciado. Sí. Le dicen, mira, todos estos que van a toda leche son actores que están en el ajo. Están interpretando. Tú tranquilo. Y tiene que hacerlo varias veces. Dios, y es que te lo crees. O sea, la ansiedad que siente el personaje de Eddie Murphy es que a mí me parece un papelón lo que hace, digamos. ¿Tienes 4? ¿Tienes equilibrio? ¿Cómo te encuentras? Me siento un poco raro. No, estás bien. ¿En serio? Pareces un tío duro. Sí, sí. Como una estrella de cine. Siéntete estrella. Sí, saca pecho. Así, mete la barriga. Respira hondo. Bueno, ahora escuchad. En esta escena, te sientes herido. En tu interior no sabes en quién confiar. Quieres correr hacia los brazos de tu amada. Entonces, hola, soy Daisy. Hola. ¿Qué tal? Bien. Cuando grite acción, tienes que correr desde el punto A al otro lado. Hasta el punto B, aquí. Esto parece difícil. Verás, piensa que es un recado. Tu encargo es atravesar corriendo hasta que yo grite corten. Ah, entiendo. ¿Pero no cree que esto es peligroso? No. Los que conducen los coches son especialistas profesionales, estás a salvo. ¡Oh! Especialistas profesionales. Así es como lo hacen. No sabía cómo, pilotos profesionales. ¿Qué? ¿Estás preparado? Sí. ¡Conducen rápido! ¡Sí! ¡Vamos, Jim! ¡A la acción! ¡Corten! ¡Dios bendito, Dios bendito, Dios bendito! ¡Has estado fantástico! ¡Has estado genial! ¡Enhorabuena! ¡Lo has hecho muy bien! ¡No quiero seguir haciendo esto! ¿Pero qué dices? ¡No quiero hacer esto! ¡Solo quiero hacer recados! ¡Dios bendito, Dios mío! ¿A qué viene eso? No todo el mundo es capaz de hacer lo que has hecho. Los especialistas se han quedado impresionados, ¿no es cierto? Sí. ¿De verdad? ¿Y sabes qué? Queremos que nos hagas un recado. ¿En serio? Queremos que vayas a Starbucks. Tienes que traer café para todos. ¡Un pedido complicado! Me encantaría que me enviaras a comprar los cafés. ¡Y eres el único que puede hacerlo! ¡Sí, quiero ir a por los cafés ahora! De acuerdo, pero antes haremos otra toma. Nosotros la verdad que esta no la hemos visto, pero porque no. Yo pensaba que era una chorrada, además que no, ves la carátula de la peli, tiene una pinta de mala y con lo que estáis contando nos están entrando muchas ganas a los dos de verla, ¿verdad? Está muy bien. El Descargator está funcionando ya, sí. Hay una escena que es la que te estaba comentando, que entra precisamente en la esta y están los mexicanos ojeando el Cahiers du Cinéma, la revista esta francesa de la Nouvelle Vague. Esa, yo es que me partí viendo a los mexicanos ojeando el Cahiers du Cinéma. que es que me moría. Pues la veremos. Pero todo está muy bien. El hecho de cómo improvisan las escenas para incluirle, para incluirle a él, en fin, todo. O cuando todo. Heather Graham, que se va follando todo el equipo. Sí, sí. Bueno, que es una, pues eso. Oye, que es, eso es interesante. Claro, es una manera de ascenso en el Anterley, que estaba basado eso en que no sé si, vamos, supongo que será cierto lo que he leído, ¿no? Que estaba basado en Anne Hatch, la chica hasta que murió. Sí. Pero no creo, o sea, yo a Steve Martin lo veo más caballero como para ir diciendo que esta señora era un poquito, pero bueno, no lo sé. Pues no era lesbiana esta mujer. Yo creo que primero fue una cosa, luego otra cosa y luego se murió. Que como se hartó, pues eso. Que dijo, mira, ya de esto, ya de carne colgada, ya está. Bueno, como está fallecida, vamos a respetar y a esta pobre mujer. Hay una escena en la que están haciendo un casting para encontrar el doble de Eddie Murphy, de Jack Ramsey, y claro, hay un actor que sale haciendo, dice, bueno, yo tengo una experiencia teatral muy tal, vamos, todo lo tenía perfecto para ser el doble, ¿no? Y le pregunta Martín, le pregunta, ¿estás indicado? Dice, sí, claro. Pues, y la siguiente escena saliendo volando por la puerta. Problemas no, ¿no? Pues apuntada queda, esta la veremos también. Muy bien, pues Juan, de si quieres comentar una tú. Bueno, bien, yo traigo otra comedia, creo que no tan desternillante como esta, pero bueno. También tiene la cosa esta de que hay un actor que interpreta varios personajes, concretamente 8. ¡Hostia! Que no es otro que Sir Alec Guinness. Anda. La película se llama, en España se llamó 8 sentencias de muerte. El título original es Kind Hearts and Coronets, que viene a ser algo así como corazones candorosos y coronas. Coronas de funeral, se refiere. Bueno, esta es una de las películas más famosas de los estudios Ealing, de los estudios británicos Ealing, famosos por películas como Oro en Barras, El Quinteto de la Muerte. La buena. Sí, la buena. Y entre otras, pues está esta película de 1949. Joder. en la que sale, pues, el protagonista es Dennis Price, es un actor británico que, bueno, pero digamos que el hecho más significativo es Sir Alec Guinness, que interpreta, como digo, 8 personajes que son los miembros de la familia, los miembros de una familia aristocrática, la familia Dascoigne, y entre ellos, ¿entonces interpreta a hombres y mujeres o solo hombres? Bueno, interpreta a 7 hombres y una mujer. Hostia, qué gracioso, no me lo imagino. Y a todos ellos pues les da pues sus matices, aunque bueno, también es cierto que algunas interpretaciones son someras porque salen poco. Uh-huh. Y bueno, el hecho de la película es que este hombre, no el protagonista, que he dicho, el actor Dennis Price, interpreta a un hombre que nació de madre de una familia aristocrática, pero como la madre se fugó con un tenor, pues digamos que quedó desheredada. Y por lo tanto, toda la descendencia de este hijo pues quedó fuera de esta familia Dascoigne. Y claro, este hombre, ya adulto y mayor, en plan venganza, en plan tal, pues se las arregla para ir matando uno a uno a cada uno de los miembros de esta familia. Entonces, digamos que mata 8 veces a Alec Guinness en la película. Pobre Alec Guinness, joder. Sí. Bueno, y ya digo, la película es muy graciosa porque, claro, está contada desde la narración de este hombre y, claro, se nota mucho la flema británica y ese humor fino inglés de la época. Y tiene mucha gracia. El funeral fue celebrado en la parroquia del pueblo de Chalfont antes del entierro en el panteón familiar. La señora Dascoigne, que había percibido en mí un hombre de delicada sensibilidad y altos propósitos, me rogó que la acompañara durante la jornada. Para todo hay una época y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. La ocasión fue interesante, puesto que me proporcionó mi primera mirada a los Dascoigne. Interesante y algo deprimente, ya que pude darme cuenta de lo mucho que me faltaba aún. Estaba el duque, mi jefe, Lord Ascoigne Dascoigne, el almirante, Lord Horacio Dascoigne, el general, Lord Rufus Dascoigne, y Lady Agatha Dascoigne. Y en el púlpito, diciendo unas tonterías interminables, el reverendo Lord Henry Dascoigne. Su vida truncada fue muy rica en logros y promesas de servicios a la humanidad. Parece indudable que los Dascoigne estaban de acuerdo con la tradición de la nobleza provinciana. Está muy bien. Esta no la hemos visto tampoco, y no, también tampoco. Cuando la dijiste nos interesó el tema. La verdad que la tenemos en el punto de mira también para ver. Es bueno esto, que entre nosotros nos digamos peli. Bueno, también que sirvan para los que nuestros amables oyentes, escuchantes. Claro, como siempre, si alguien tiene alguna recomendación fuera de lo que decimos, pues en los comentarios se agradece. En los comentarios, que yo diría que no tienen que ser porque todo críticas, como son. Bueno. Bueno, es gracioso esta película porque como el hombre este va matando a cada miembro de la familia, tiene detrás de un cuadro el árbol genealógico, sí, de cada, y los va tachando uno a uno. Y bueno, al único personaje que no mata es un miembro de la familia Dascoigne. Está spoiler. El único que no mata es al banquero, que es el que le da trabajo, Pero claro, se muere de viejo, no le hace falta matarlo. Pero bueno, en fin, ya digo, tiene su gracia la película. Más que nada, lo que más gracia me hizo de la película es la forma que tiene él de narrar los hechos que van sucediendo y cómo va él creando ese relato de la justificación de por qué mata a cada uno de ellos. Muy bien. Me ha recordado a... Una lideresa de Madrid también piensa así. Sí. No, ¿tú no lo has visto esta, menino? No la veo. No. Vale. Ya, pues queda pendiente. Oye, para... Pues, me alegra el programa de hoy, que ya me ha apuntado cuatro pelis. Está vuelvo a decir, como antes, a mí me encanta esto. De que la gente y gente de la que te fías 100% de ver nuevas pelis, porque sí que hemos hecho algún programa que otro donde todos habíamos visto todas. Y ¿vas a ver la de Bellatar entonces también? No, o sea, no. De todas formas, yo la recomiendo porque a fin de cuentas de todo se saca sus cosas. Sí, sí, además lo dice el nombre: Vela. Vela. Tarde, pero muy bien. Pues nada, voy a decir yo una hora, venga. Este yo creo que alguna vez hemos hablado de esta peli, pero bueno, como este tema no lo habíamos sacado, pues bueno, traigo esta peli. Se llama Siete Hermanas. En inglés se titula What Happened to Monday, o sea, ¿qué le pasó a lunes? Y es una peli de 2017. Va de futuros distópicos, ¿vale? Como a mí este tema me gusta, pues. Y la protagonista es Noomi Rapace, también sale Glenn Close y William Dafoe. Y bueno, Noomi Rapace interpreta a siete hermanas, ¿no? Como si dijéramos, serían gemelas. Y estamos hablando de un futuro distópico donde hay sobrepoblación y solo se permite a las familias tener un solo hijo, ¿vale? Entonces, tenemos al padre, que es William Dafoe, la madre falleció y de repente pues tiene siete niñas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como en la sociedad solo se puede tener uno, pues se le ocurre nombrar a cada niña... pues con un día de la semana, una la llama lunes, a la otra martes, a la otra miércoles y así. Y entonces ya te plantean la situación de unas chicas ya pues jóvenes, ¿no? Pues de, pues no sé, 20 y pico de años que ya trabajan y tal. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen el nombre del día de la semana porque cada día sale a la calle una de ellas, ¿no? El lunes sale lunes, el martes sale martes y así. Entonces, claro, Noomi Rapace interpreta a las siete hermanas, pero claro, cada una pues tiene su personalidad, una es pues medio hippie, la otra es pija, la otra es tal, una es tímida, la otra es extrovertida, pues así, cada una tiene su personalidad. Entonces, pues tienen un sistema como con unas pulseritas y tal, el resto de las hermanas están como escondidas en casa y claro, ¿qué pasa? Que como ellas interpretan a la misma persona en la sociedad, pues todas, pues cada día se tienen que contar un poco lo que les ha pasado para que haya un poco de continuidad, ¿no? Pues hoy en el trabajo pues he comido tal, pues este me ha hecho una broma, no sé cuánto, así, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues la peli empieza en que lunes no regresa a casa. Entonces, claro, como lunes sigue fuera, ¿qué hacemos? Las otras no pueden salir. Porque si detectan que hay dos fuera, y entonces pues ahí está un poco la trama de la película. Es una peli básicamente de acción, de pues así de futurista y tal, de intriga, de un poquito a ver qué pasa. Y la verdad que es una peli normalita, ¿vale? No estoy hablando que sea un peliculón, pero es una peli que para mí es muy original porque te plantea una situación pues diferente, ¿no? Y la verdad que Noomi Rapace pues lo hace bastante bien porque consigue diferenciar bastante, aparte de lo que sea característico físicamente de cada personaje, o sea, de cada chica, que pues sí, pues una tiene pelo largo, la otra viste así o viste asá, les consigue dar una personalidad diferente que tú ves cuando están hablando una y la otra, más o menos las consigues distinguir quién es quién, ¿no? Que eso es difícil de, porque claro, se supone que son hermanas, se tienen que parecer, pero se tienen que conseguir distinguir. Entonces está curiosa la peli, a mí me gustó. Si os gustan las pelis así de futuros distópicos y tal, pues está, tiene algunos giritos que la hacen bastante interesante. A mí me gustó bastante. En 50 años hemos doblado la población. Cada 4 días la población aumenta en 1 millón de personas. Es la peor crisis de la historia. La doctora Nicolette Kamen ha instado una política de hijos únicos llamada Ley de Asignación Familiar. Y dar un futuro mejor a nuestros hijos. ¿Cómo va a ocultar esto? Algo haré. ¿Ha pensado nombres? Son 7. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Desde mañana, cada una saldrá el día de la semana que lleva su nombre. Domingo podrá salir los domingos, lunes los lunes, etc. Fuera de esta casa, todas vosotras tendréis la misma identidad. Karen Sedman. ¿Cómo te llamas? Karen Sedman. ¿Tienes algún hermano? No. Estéis donde estéis y hagáis lo que hagáis, no podréis decir que tenéis hermanas. ¿Dónde coño está? ¿Y si está herida? ¿O muerta? Si las autoridades la encuentran primero, hay que ayudarla. Tenemos que salir. No sé si la habéis visto esta. Yo la empecé a ver, pero yo creo que me la quité. Bueno, yo la vi y bueno, según ibas comentando iba recordando cómo iba, porque es que no me acordaba de nada. Ajá. Es que no recordaba nada. Según ibas contando tú iba recordando las cosas que iba recordando. Y uh-huh. Está dirigida por el noruego Tommy Wirkola. Wirkola, uh-huh. el director de, entre otras, Zombies Nazis, que... Ah, sí. Vaya, qué buena Zombies Nazis. Sí, pues bueno, pues eso. Eso es lo que tiene de bueno la película. Muy bien. Sí, yo destacaría... Aparte de a la prota, es una peli donde te tiene que quedar ya claro si te gusta Noomi Rapace o no, tanto como actriz, como si te gusta, si para ti es guapa o si para ti es sexy, porque claro, es que tienes donde elegir. 7. Siete, tienes 7, una pelo corto, otra pelo largo, otra con ricitos, otra no, otra súper maquillada, otra no se maquilla nada... Y entonces, pues, si no te gusta ninguna de las 7 hermanas, es que no te gusta Noomi Rapace, eso sí. Muy bien. Vale, pues seguimos. Venga, te toca Luismi. Pues yo voy a repetir, actor. Yo, la película que he elegido ahora es El Príncipe de Zamunda. Oh, perdón. Es una... ¿Qué pasa? No, que la he nombrado antes, ya, no sabía que... Pero yo te dije, no hablen mucho. De... Ah. Bueno, estaba dándole vuelta a quién iba a ser mi segundo actor o mi segunda peli. Y, ojo, no es de mis actores favoritos tampoco. Ni muchísimo menos, es de mis pelis favoritas. Pero, sin embargo, sí... Sí que se me encendió eso de cuando eres niño o incluso con más añitos. Dije, hostia, yo con las de Eddie Murphy, yo me hartaba a reír. Oh. Y hoy día menos, pero sigo riéndome. Yo me quedo con el Eddie Murphy de los 80 y de los 90, sobre todo. Pero oye, y repasando un poco esta semana su filmografía... que invito a que la repaséis. Esto de hacer varios personajes en una misma peli lo hace en bastantes pelis, ¿eh? Eddie Murphy. Ah. Yo destacaría El Príncipe de Zamunda o El Profesor Chiflado, ¿vale? Pero, oye, que hay donde elegir, ¿vale? Es un remake. Con ya. Los que te gustan a ti los remakes. No me gustan, pero oye, que si está bien que en este caso para hacer comedia, pues oye. Yo lo que yo no sé es si Eddie Murphy estaba metido en la producción y quería recortar ahí. En plan, si yo hago varios, pues me ahorro varios sueldos. Ya. Sí. Eso, y más que destacar una peli, aunque yo me ría mucho con El Príncipe de Zamunda, pues destacar a Eddie Murphy de eso, de que yo me aventuraría a decir, a lo mejor me equivoco, en la mitad de sus pelis hace más de un personaje, y en algunas hace bastantes personajes, y está... Bueno, yo es que es un comediante que hace risa y a mí me encanta. Sí. ¿Y en El Chico de Oro hacía varios personajes? No, ahí no. Y en Super Detective tampoco, ¿no? Me está... Es que son las que... Pero más que me gustan. ¿Me quieres hundir? No, porque son las que más me gustan de él, las que me río más. Vale, pero no, en esas no. Sí, precisamente yo también empecé viendo la filmografía, empecé a decir, ah, qué buena esta. Ah, y esta también. Y dije, hostia, pero ahí hace solo uno. Y en esta también, y en esta otra también. Pero eso, luego otras que no han sido quizás muy conocidas o más conocidas, pero sí que hace un montón de personajes dentro. A mí es que El Profesor Chiflado ya me daba como mucha rabia la original. Que Jerry Lewis, que no me daba mucha rabia el personaje que interpretaba. Entonces ya la nueva no la quiero ni ver. A lo mejor con Eddie Murphy me mejora un poco, no sé. En El Príncipe de Zamunda, aparte de Eddie Murphy, el coprotagonista, que es Arsenio Hall, sí, también interpreta varios personajes. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, y no has dicho los personajes que interpretan en El Príncipe de Zamunda. Destacaría... El barbero. Y el cantante de Chocolate, hostia, Sexy. El de Chocolate Sexy. Grande guacho. Dios mío. Es muy gracioso. Es que la peli de Príncipe de Zamunda es un churro de peli, pero es muy graciosa. Sí. Bueno, yo una de las escenas que más me gusta es cuando la interpretación de Chocolate Sexy en la sí. Sí, es que no sé si en el sitio hay 50 o 100 personas, pero le aplauden 3 o 4 nada más. Y colega sigue súper motivado cantando. Sí. Digo, tío. Hay una, la escena que están en la... que se interpretan ellos mayores, bueno, a otros personajes, en la barbería, están hablando de Mohamed Ali y dice, no, sí, no, Cassius Clay, se llama Cassius Clay, porque Cassius Clay le puso su madre y Cassius Clay morirá. eso me gustaba. El barbero era bastante mentiroso, ¿eh? En plan, sí, porque yo un día me lo encontré y yo le dije, ¿qué pasa, Muhammad? Dice, ¿Muhammad de qué? ¿Cassius? Sí, sí, sí. Sí, sí. Escucha, americanos auténticos. Sugar Ray ha sido el mejor boxeador de todos los tiempos. Venga ya, hombre, ¿qué me dice de Joe Louis? El bombardero negro. Ese sí que fue un gran boxeador. Tienes razón. Supongo que no habéis oído hablar de Cassius Clay. Es cierto, Cassius Clay era un buen hijo de puta. Yo no digo que Clay fuera malo. Solo digo que dejó de gustarme cuando se cambió el nombre por el de Mohamed Ali. ¿Qué mierda es esa? Un momento. El hombre tiene derecho a cambiar su nombre por el nombre que desea adoptar. Y si un hombre quiere llamarse Mohamed Ali, maldita sea, este es un país libre. Debería respetar sus deseos y llamarle Mohamed Ali. Su madre lo llama Clay y yo lo llamo Clay. Perfecto. Yo lo llamo Clay. Lárgate ya. Eso es, eso es. Él siempre será Clay para mí. Me importa un carajo si se cambia el nombre. Él es Clay, para mí es Clay. Yo lo llamo Clay. Sois unos imbéciles. Los tres. Los tres imbéciles. Deberíais cambiar el nombre de la barbería por el de... Los tres imbéciles. Sí, y luego también hay otra que también interpreta, bueno, a mí lo del profesor chiflado, la familia, es que interpreta más o menos a todos los miembros de la familia de Nutty Professor. Sí, yo en el profesor chiflado, más que por calidad, la he nombrado por cantidad. Sí. Y otra que hacía ¿Ay? Muchos papeles, que esa no la recuerdo mucho, creo que no la he visto, era una que hacía como que hablaba con los animales o algo así. No, como era el profesor. Profesor Doolittle. Ah, Doolittle. ¿Ese no hacía varios personajes? Creo que no. Ah. La otra que interpreta varios personajes se llama Norbit. Que, vale, esa Norbit, perdón, me he confundido. Sí. Muy bien. Sí. Tú, bueno, mi niño, supongo que la has visto, sí, el Príncipe de Zamunda, ¿no? Sí, sí, el Príncipe de Zamunda. Estaba pensando yo. Ahí sale, me parece que salen nuestros primeros papeles Samuel L. Jackson, ¿puede ser? Sí. ¿Ah, sí? Es el que atraca la. Claro. Claro. Sí. El restaurante de comida rápida. Que ahí todavía no era nadie, ¿no? Supongo. Decir que hay una segunda parte muchísimo más floja, pero muchísimo más floja, que lo único destacable es ver a aquel de chocolate si sigue cantando, que lo sigue haciendo muy mal, y ver que los personajes que él ya hacía doble lo sigue haciendo, pero eso más es un poquito entrañable, pero no sé yo si la borraría, ¿eh? Claro, cogerían lo mejor de la primera y dirían, esto que tuvo éxito repetimos, ¿no? Muy bien, pues nada, ¿quién va? Me he perdido un poco, ¿eh? ¿Quién va ahora, menino? No lo sé, yo si quieres digo mi última peli. Menino, luego Juan de, luego yo. Mi segunda peli es The Double, película de 2013, dirigida por Richard Ayoade, interpretada por Jesse Eisenberg y Mia Wasikowska, basada en una historia corta de Fyodor Dostoyevsky. Y bueno, aquí lo que tenemos es una peli que genera muy bien atmósfera, genera muy bien un toque retro, así muy... Retrofuturista se llama. Sí, bueno, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con Brasil de Gilliam. Sí. Yo cuando la vi, digo, esto es Brasil, pero contado de otra forma. Sí, pero yo también, yo cuando la vi, a mí me recordó mucho a ciertas cosas que había visto yo de chiquitín, ¿no? De producciones europeas de los años 80, principios de los 80, quiero decir. Es decir, un tono muy particular que yo creo que lo emparenta con ese tipo de producciones de los años finales de los 70, principios de los 80, sí, incluso en la esfera soviética y tal, ¿no? Pero bueno, esta película lo que te cuenta es que es un chupatintas, el personaje de Jesse Eisenberg, que se llama Simon James. Bueno, es un chupatintas en esta empresa, intenta progresar. Está enamorado de Mia Wasikowska, que es una compañera de trabajo. Y en un momento dado aparece en escena un doble que es clavado a él. Se llama James Simon. Si él se llama Simon James, este señor se llama James Simon. Es igual a él en todos los aspectos, solo que es un tipo echado para adelante. No es tan apocado ni tan... No sé, otro adjetivo, a ver. No es tímido ni nada, es así. Sí, no es tan tímido, se va para adelante, se gana la gente enseguida, progresa por encima de él, entonces es su némesis, de pronto es su principal enemigo. Aunque tiene el mismo look, o sea, tiene la misma vestimenta y el mismo peinado, sí, y es aquí, igual. Yo creo que hay un trabajo maravilloso de... Porque claro, al Jesse Eisenberg este... Yo creo que es una de las películas que la manía que le tenía, porque es que le tenía manía, vamos a decirlo, le tenía manía, ¿no? Pues una de las películas que me sacaron de ese tenerle manía es esta película y hace un trabajo brillante, en mi opinión, como... Porque claro, ya sabemos que hace de tipo ansioso, así, tipo Woody Allen, muy bien. Es que para mí está, para mí está encasillado en ese tipo de personaje apocado, un poquito tímido. Pero aquí el otro, la contrapartida es que lo hace muy bien, que es todo lo contrario, ¿no? Es el tipo que va progresando en la empresa y todo lo demás. Y entonces la película tiene cosas muy surrealistas. Es como tiene mucho de ensoñación, ¿no? Hay como una ruptura de la lógica en muchos momentos. A mí me parece una película preciosa, la vi un par de veces ya. Y desde luego yo creo que Jesse Eisenberg demuestra que es un actor que es tan válido como cualquiera, vamos. Sí, a mí me gustó un poco el mensaje este de porque muchas veces la gente se autocompadece, ¿no? De, porque tal, mi vida es una mierda, tal. Y realmente ahí te demuestra que es todo cuestión de actitud. Ya está, con los mismos más o menos recursos, pues tú cambias tu actitud, tu forma de ver las cosas y el empeño que le pones a las cosas y o triunfas o te hundes ahí en la miseria. Sí, bueno, pero sabemos que las personas no solo la actitud. Por ejemplo, las experiencias vitales de una persona influyen mucho en su personalidad, ¿no? Bueno, depende de la actitud, que hay gente que le han pasado muchas cosas y tiene una actitud optimista y dice, bueno, pues esto para adelante, y otros que le ha pasado la mitad y con eso se hunden. Sí, sí, sí. Bueno, pero a lo que iba es que hay mucha, sabes, que cualquier persona tiene mucha tela que cortar, quería decir, vamos. Sí, eso sí, claro, claro. Pero que eso que te da un poco la esperanza, ¿no? De, oye, cambia el chip y a lo mejor sales del barro, ¿no? Y ya te digo, yo este chico Richard Ayoade es que es un hombre del Renacimiento, ¿no? Porque este es, bueno, no sé si le pones cara, es el chico negrito de los informáticos. Sí. Sí, sí. Bueno, pues este tío es director, es escritor. Es un crack, actor, este hombre. Participa en shows en la televisión inglesa, lo que llaman panel shows, que les encanta a ellos, los ingleses. Y es que hace todas esas cosas, todo lo hace bien. Ahora está saliendo mucho en las de Wes Anderson, supongo que ya está en la trupe. En la última sale. Sí, sale en el corto aquel también, o sea, salen varias cosas, ¿no? Es decir, que y ya digo, y tiene dos pelis, la primera es Submarine, creo que se llamaba. Sí. Sobre un chaval adolescente. Esa me pareció que está muy bien, o sea, para primera película muy bien. Y esta segunda peli me parece que está muy, muy bien. A mí me gustó un montón esta peli también. Sí, sí, y la chica esta, Mia Wasikowska, no ha salido tan encantadora, yo creo que en ningún lado, vamos. A mí me gusta ella también mucho. La peli a mí me gustó un montón, porque estas así de ciencia ficción raras, de que te plantean un tema así tan extraño, están chulas. Claro, es que te ponen en una posición incómoda, ¿no? Porque yo estoy mirando, preguntándole a ChatGPT, bueno, ¿qué influencias tiene esta peli, no? Y dice, bueno, una de las influencias sería David Lynch. Y ciertamente lo puedo ver, porque te coloca en una situación incómoda constantemente en donde sucede algo que te coge a traspiés y donde no estás seguro de a veces lo que está pasando o tal, ¿no? Y ya digo, es una peli que a lo mejor la gente no la ha visto mucho, pero que es súper recomendable. Sí, es verdad que es bastante desconocida. Es verdad que es bastante desconocida, pero yo también la recomiendo mucho. Está muy bien. A mí no me gustó. O sea, el planteamiento inicial está bien, me gusta al principio, pero luego cuando el conflicto se plantea, va perdiendo fuerza y ya se vuelve repetitiva. Y ya el desenlace no me gustó. Sé más o menos de lo que trata. Bueno, en fin, que es la especie de el miedo a uno mismo, el miedo a ser, bueno, en fin, de cuentas, o sea, a no trascender, el miedo al fracaso, bueno, en fin, cosas, la alienación social. Bueno, a mí en ese aspecto, pues bueno, la película, pues sí, pero ya te digo, me veo Brasil y me quedo mucho mejor y me hace muchísimo más gracia que está el doble. Uh-huh. Pero bueno, también es cierto que Jesse Eisenberg aún me sigue cayendo mal. Sí, Sí, a mí me gusta mucho. ¿Has visto la última, la de dirigió él? Sí, está bien esa. Ya hablamos de ella acá. Sí. Muy bien, pues venga, pues arráncate si quieres con la última peli. Bueno, os traigo, bueno, en fin, a mí la verdad es que Alex Garland, desde que hizo la famosa película Ex Machina, ya... ¿Le quieres? Sí, ya me resulta un director a seguir, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, la de aunque Civil War, la última de Civil War, pues bueno, en fin, es demasiado, es una película de que quiere abarcar demasiado y no llega. No, y bueno, y después de Ex Machina, la de Annihilation, esa me gustó bastante. Uh-huh. También. Y bueno, después de la teleserie esta que no he visto, porque la verdad me cuesta mucho ver teleseries, la de Debs. Debs es maravilloso. Sí, sí, maravilloso. Que ya lo sé. Que yo, pero es que tengo un problema con las teleseries que a mí me cuesta mucho. Bueno, Alex Garland hizo esta película titulada Men, Hombres, Men. It's Raining Men. Pues bueno, no, aquí no llueven, aquí digamos que simplemente aparece. Bueno, Men es una película hecha, dirigida y la historia y el guión es suyo, Alex Garland, y protagonizada por esta chica llamada Jessie Buckley, que es curioso porque a mí no me gusta nada esta mujer. La he visto en esta película y en la que protagonizó la película de Maggie Gyllenhaal, la hermanísima de Jake. ¿Cómo se titulaba esta película? La hija oscura. Bueno, es que tiene la misma cara. Bueno, quiero decir que tiene un gesto con el labio que es así como medio torcido, con cara de asco. Y es curioso, pero es que siempre tiene, bueno, en las dos películas esas que le he visto, esa expresión la tiene marcada a fuego. Fijaros cuando la veáis, si la veis. Bueno, pues en esta película, Men, el actor que interpreta a varios personajes es Rory Kinnear. Rory Kinnear es un actor que yo desconocía, bueno, no le ponía cara, no había... Ha salido en varios episodios de la serie esta Black Mirror. Y bueno, Greg Kinnear aquí interpreta a... No sé exactamente el número exacto, pero interpreta a todos los hombres de la película, excepto a uno, que es el que hace de exmarido de Jessie Buckley. Y bueno, tiene todo el sentido del mundo que Rory Kinnear interprete a todos los hombres de... Porque dentro de esta película de Garland, que es una película muy simbólica, muy llena de significado simbólico, pues el hecho de que tenga la cara de Greg Kinnear, todos los personajes masculinos, tiene su aquel. Vamos, que tiene su significado, quiero decir. Entonces, pues voy a contar un poco la historia. Jessie Buckley tiene un hecho bastante... bastante, ¿cómo diría? Luctuoso. Bueno, pues bastante luctuoso en Londres. Está casado con un hombre que la maltrata. Directamente le, vamos, es una relación, lo que se llama hoy en día relación tóxica. Bueno, pues por un hecho así fortuito, creo que muere este actor. Bueno, este actor no, este personaje, la mujer. Y entonces, para retirarse de todo este trauma emocional que tiene la Jessie Buckley, se va a vivir a un pueblo en las afueras de bueno, no sé dónde será. Pero bueno, es un paraje impresionante que retrata muy bien aquí Garland con una excelente fotografía, todo muy bonito, todo muy verde, bucólico. Y bueno, y se van presentando a modo de cuento moderno, con sus tintes de terror. Se van presentando cosas que le van sucediendo, y alcanzando la película un clima de tensión y terror que en la última parte, digamos que sin adelantar y sin profundizar demasiado, la película alcanza un clímax tremendo. Y nos queda, pues, si lo que estamos viendo es verdad o es una ilusión creada de la mente de la protagonista. Bueno, Greg Kinnear interpreta, como he dicho, a todos los personajes del pueblo donde se va a vivir. Rory Kinnear. Ah, Rory. Rory Kinnear, sí, Greg Kinnear es otro. Bueno, pues Rory Kinnear interpreta a todos los personajes masculinos del pueblo, de este donde va, incluso hace de un niño que le, por procedimiento digital hoy en día se puede hacer, le ponen la cara de Kinnear, Rory Kinnear. ¿Está bien o está feo? Queda raro porque, bueno, la verdad es que... Estabas diciéndolo, digo, hostia. A mí me suena que queda mal, pero bueno, interpreta a un policía, al dueño de la casa, que es el casero, a un personaje mitológico, por así llamarlo, llamado el Hombre Verde, a otro hombre, hay una escena en que entra ella a una tasca, a un bar de estos ingleses del pueblo, y allí todos los personajes son este hombre. En fin, ¿qué significado tiene estar en la película? Bueno, pues ya cada cual puede hacer las elucubraciones que quiera hacer. Personalmente, aunque la gente dice que es una especie de decir que todos los hombres son iguales a la hora de... Bueno, la película abunda, pues eso, sobre los temas estos de... Yo creo que es una película, diríamos que feminista, con mucha simbología, y hace mucha apología del feminismo, y en cierto modo todo está enraizado en los misterios ancestrales del hombre y del lo que llaman las feministas de ahora heteropatriarcado, y cómo todo esto ha ido perdurando a lo largo de los tiempos, a lo largo del tiempo y a lo largo de la evolución del hombre. Y ya te digo, todo esto lo cuenta de manera muy simbólica Alex Garland, jugando con muchas imágenes, de este tipo, en las que, bueno, pues cada escena, pues, se podría debatir sobre qué quiere decir aquí este hombre, Garland. Uh-huh. Pero bueno, ya digo, estéticamente es una maravilla, y se nota mucho que el gusto que tiene aquí Garland por filmar algo bonito. Y bueno, pues a mí, ya digo, la película no es una maravilla en lo que te está contando, pero bueno, si me vas a vender feminismo, véndemelo como me lo estás vendiendo tú, porque es bonito ver eso. O sea, yo lo que estoy viendo me gusta. Uh-huh. Y no sé si habéis visto vosotros, men, qué opináis de esta película, y soy todo oídos. Yo sí la he visto, me gustó bastante. Al principio, lo que pasa con el personaje a mí me la dio, sobre todo cuando salen los dos primeros personajes, que lo primero que pensé es, joder, se podrían parecer más. Y claro, cuando ya aparece un tercer personaje con la misma cara, sí, pues ya dije, ¿qué pasa aquí? Y ya me metí en IMDb, que es donde yo busco, y digo, ah, coño. Es pero claro, la primera vez, digo, hostia, anda, que buscar a dos tíos iguales ya le vale, ¿no? En plan, joder, es que como pase algo y dudes de quién es, pero eso, luego ya me informé, me gustó bastante, sí, es lo que dice Juan de lo que ocurre y cómo ocurre cada simple escena, porque hay algunas que son simples, otras son más rebuscadas, pero incluso las simples tienen un poco de el simbolismo que tú le quieras dar. Sí. Y bueno, yo la recomiendo, no te va a dejar indiferente. Lo que sí yo recomendaría es verla con ganas. Sí, porque a lo mejor si llegas a casa cansado, te tiras en el sofá y dices, venga, voy a poner esta. A lo mejor puede que llegue un punto en el que te quede sopa, ¿sabes? Pero oye, si es una tarde que tú estás bien con tu cafelito y tal, dices, oye, pues venga, vamos a disfrutar del cine. Entonces es mejor que el día que llegues cansado. Yo no la he visto esta, pero sí, no sabía ni que existía en verdad. Y como soy muy fan de Alex Garland también, pues la veré. Muy bien. ¿Y tú, Menino, la has visto? Yo me vi en media hora, creo. No me interesaba más. La quitaste enseguida, ¿no? La quité. Yo creo que la quité cuando sale un niño con la cara del fulano. Sí. Me parece. Sí. La quité, ¿eh? Sí. Bueno, también otra interpretación de estos personajes que con la misma cara de Rory Kinnear es que son los es una personificación de todos los hombres que se ha ido encontrando esta mujer a lo largo de su vida, ¿no? Eso o lo que has dicho tú al principio, sí, sin haberla visto, ¿eh? De que pueda ser que sea como una imaginación o un sueño. Una sí, cosa, ¿no? Es que al final queda esa... La duda. Queda esa duda de que es una interpretación o es algo que le sucede en verdad. Bueno, esta... Yo lo que pensé es quizás no haya ninguno de los hombres que salen en la película con esa cara, sino que a ella le sucedió algo antes, sí, con una persona que tenía esa cara y ahora ve a todos los tíos y iguales. Es que puede ser igual incluso el rostro de su padre también, podría ser. O de un ex, o de un jefe, o de... Sí, sí, bueno, el final es un final muy potente. Es un final muy potente. Es que tampoco quiero desvelar mucho porque igual... No, que yo no lo he visto. El final es muy potente. Y bueno, vale, déjalo ahí, que es muy potente, que yo la quiero ver. Y la gente también la querrá ver si no la ha visto. Sí, pero vamos, que está muy lejos de anteriores trabajos de Alex Garland. Bueno, está bien, eso que haga pelis diferentes un poquito está guay. Sí, está bien, está guay. Hombre, en verdad, Civil War es bastante diferente de Ex Machina. Debs va más en el rollo de Ex Machina, quizás. La Aniquilación también es un poquito diferente. Está bien. Muy bien, pues venga, espera, que voy a prepararme mi última. Yo la última peli que traigo, a mí me gustó mucho, pero acepto que va a haber muchos detractores de esta película, ¿vale? Porque es una película un poquito extraña. Es El Atlas de las Nubes, ¿vale? Que es de 2012, de las hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, ¿vale? La hicieron después de Matrix. Es una película larga, dura 172 minutos. Es una peli que es como una especie de distopía de ciencia ficción, como a ellos les gusta, con 6 historias cruzadas que se sitúan en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al haber 6 historias diferentes, aunque estén entrelazadas, pues los personajes que salen en las historias a veces se repiten en varias de las historias. Es decir, por ejemplo, Tom Hanks pues interpreta 6 papeles diferentes de personajes diferentes en una de cada una de las 6 historias. Halle Berry, lo mismo. Y luego, por ejemplo, Hugo Weaving y Jim Struggles, pues también no salen en las 6, pero interpretan varios de los personajes dentro de las historias. Entonces, esta peli está basada en un libro. El libro sí que tuvo mucho éxito. Luego la película, pues menos. Porque ya te digo, es una película larga, un poquito difícil, porque Es como muy abstracta, ¿no? Muy un poquito esotérica, un poquito de hablar de mira, voy a leer una frase, ¿no? Que dice: el autor del libro declaró que trata sobre la reencarnación y la universalidad de la naturaleza humana, y que el título hace referencia a un paisaje cambiante, una nube, por eso es el Atlas de las Nubes, sobre las manifestaciones de la naturaleza humana fija, que sería el Atlas. Es decir, habla pues eso, del universo, de la naturaleza humana, de la reencarnación, del comportamiento humano, de las emociones, y todo está contado un poquito a modo de fábula. Hay algunas que son pues más futuristas, como más de ciencia ficción, otras que parecen más como una fábula. Entonces, bueno, a lo mejor es una peli durilla de ver. Si la coges con ganas, como dice Luismi, a mí me gustó mucho porque es una peli muy filosófica. A mí estas que te hablan de la vida y de todo eso, pues me gustan. La estética es muy curiosa, está muy trabajada. Y a mí me gustó mucho. Sí que es verdad que algunas veces los personajes están un poco, parece un poco disfraz, ¿no? Para que no se parezcan. Pero bueno, el hecho de que luego estén entrelazadas de alguna forma, pues le da cierta gracia también. A mí me gustó. Yo la recomiendo, pero bueno, con el pero este de que puede ser que haya gente que se le haga una peli dura de ver, no porque sea aburrida, porque pasan muchas cosas, pero sí puede ser que desconectes un poco, es un poco zen, ¿no? Demasiado happy flowers, a lo mejor hay gente que este rollo pues no le va mucho. A mí me gustó mucho porque soy un poco así de este rollo zen, entonces a mí me gustó. Y a la gente que le guste pues eso, hablar de cosas de la vida, reflexionar y tal, pues está muy bien. Y ahí lo dejo. No sé si alguien la ha visto, la ha soportado, les ha gustado. Yo la vi en su momento. Me pareció muy audaz la propuesta. De hecho, tan audaz que se la pegó completamente. Totalmente, se la pegó, vamos. Se la pegó. Porque es un proyecto muy caro, ¿no? Sí. Y a mí lo que me gusta de esta peli es la idea de que las distintas encarnaciones se afectan mutuamente, ¿vale? Uh-huh. Es decir, claro, esto para el que lo oiga y no haya visto la peli igual le suena chino, ¿no? Pero bueno, hay distintas líneas temporales, distintas encarnaciones a lo largo de los tiempos, ¿no? Más modernos o más antiguos y tal. Y cómo se van afectando unas a otras, está sugiriéndote la idea de que el tiempo es una ilusión, ¿no? Y esto lo sugería muy bien también otra película, que es aquella de Mr. Nobody, ¿no? Mm. Esta también apuntaba a la misma idea. Sí. Y es que es muy difícil trasladar esa idea, ¿no? Porque, sí. Pero yo creo que ese es el punto fuerte de esta peli, sí. Mm. Claro, te puede. Esta, o sea, la de Mr. Nobody creo que es más fácil de ver, porque está estructurada un poquito diferente y a lo mejor es más fácil. Esta queda un poco más dispersa, a lo mejor, el mensaje o no sé. Sí, es que es muy, lo que dices tú, es que es una píldora dura de tragar, pero sí. Yo recuerdo que la vi porque me pareció muy interesante y buenos valores de producción y todo lo demás. Es decir, yo no, o sea, tampoco, no sé si la recomendaría, pero me parece una peli muy válida, muy interesante y sobre todo una cosa muy rara, porque ver una cosa, una propuesta así de rara con tanto dinero detrás es raro. Sí. No es normal verlo. Entonces, solo por eso merece la pena de verla. Claro, sí que es verdad que aquí defendería que está justificado que los personajes interpreten, o sea, que los actores interpreten el diferentes personajes, el mismo actor, porque así te es más fácil también de seguir quién está reencarnado dónde, ¿no? O sea, si tú ves a Tom Hanks y luego lo vuelves a ver pues de viejo como rollo náufrago con barbas y luego lo ves de joven y tal, pues te recuerda, ¿no? Tu cerebro lo asimila con el mismo personaje, ¿no? Sí. ¿Es el sexteto del Atlas de las Nubes? Dudo que haya más de 4 o 5 copias en toda Norteamérica. Pero yo lo he oído. Sé que lo he oído. Esa es la música de mi sueño. Escribí movimientos enteros imaginando que nos encontrábamos una y otra vez en distintas vidas, en distintas épocas. No puedo explicarlo, Pero en cuanto abrí esa puerta, supe. Un sobrecogedor déjà vu me recorrió todo el cuerpo. La he oído en un sueño. Estaba en un restaurante escalofriante y todas las camareras tenían la misma cara. No te escondas. Sé quién eres. Sonny 451. Ayer, mi vida iba en una dirección. Hoy, va en otra. ¿Alguna vez ha creído que el universo estaba en su contra? La novela es un, vamos, que es una labor imposible adaptarla al cine. Igual ha sufrido ese que era muy complicada, porque no sé, yo tengo la sensación, no recuerdo apenas nada, de que era bastante deslavazada y en fin, por sí menos que es verdad que la novela triunfó más y ganó bastantes premios, la novela, sí, supongo, sí. Igual sería pues eso, un bestseller y compraron los derechos y venga, y supongo que igual se lo leería el propio Tom Hanks, que supongo que sería el productor final, bueno, uno de los productores, y en fin, pues habrán hecho la adaptación como habrán podido. Pero vamos, estoy locubrando. Yo creo que necesito verla por segunda vez. Me gustó, tampoco me apasionó, pero sí reconozco de que se me fueron cosas. Y yo tengo la teoría de que los Wachowski o las Wachowski terminaron Matrix, ¿vale? En plan, esto ya está terminado, no da para más la trilogía. Ahora vamos a hacer el Atlas de las nubes. Que posiblemente, como Juan de dice, pusiera pasta Tom Hanks, pusieran pasta los Wachowski y vete a saber quién más. Y que, como tristemente se la pegó, pues dijeron, Matrix no estaba terminada. Y sí, pero luego, y haya que recuperar. Y luego se les volvió a ir la olla, que esa sí que ya no entró en el aro con la del Júpiter. Que esa sí que ya... es como el Atlas de las nubes, pero más todavía, más ida de olla. Esa ya no entra al trapo. No me acuerdo. Destino Júpiter. El destino de Júpiter. Esa no he tenido la oportunidad de verla. Pues no la veas. Esa no la veas. Esa no la ves, porque para mí esa sí que ya no merece la pena. Estas, yo creo que el Atlas de las nubes está muy bien. Al menos el mensaje que tiene y tal es potente. La de Júpiter es que no consigo ver yo ningún mensaje ahí. Es más que nada un despliegue de tecnología, de medios, de visualmente, pues unos mundos que crean ahí fantásticos, muy bonitos, pero que se queda muy corta. Es la historia, por lo menos. Muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí, pasamos a las recomendaciones de esta semana. Vale. Tenemos acumulados de la semana pasada, que del último episodio que no nos dio tiempo, así que podemos contar lo que queráis. ¿Quién tiene muchas ganas de decir, pues, de recomendar? Yo voy a nombrarla rápida porque he quedado con Roca y llego un poco. ¿Con Roca o con Rocco? El gángster de el gángster de Cayo Largo. Uno que tengo aquí al lado, un compañero blanco que se llama Roca. Y es rápida, es simplemente nombrar tres minis, ahora mismo no recuerdo, pero son 3, 4, 5 episodios máximo. Son autoconclusivas, aunque por ahí he leído. No, pero deberían hacer una segunda parte de esta. Y digo, ¿y para qué? La gente que lo quiere todo mascado. Pero bueno, en fin. Una son Una es nórdica, lo que no recuerdo es el país, si Finlandia, Dinamarca, Suecia. Lo que sí me gusta de las, tanto de las pelis nórdicas como de las miniseries o de las series, es que no caen en lo mismo, de, tanto de las pelis como de las miniseries o de las series estándar, de venga, ahora se, tiene que haber una historia de amor, ahora como ya hay amor, debe haber una escena de sexo, ahora hay una persecución de coches, la persecución termina y ahora debe haber tiros. No, no van por ahí, ¿vale? Ellos quieren contar una historia y la cuentan y ya está. Bien, pues la primera que recomiendo son los crímenes de Haparanda, con H, los crímenes de Haparanda. La otra es la cúpula de cristal, ¿vale? Son sencillitas. Creo que si sumamos el metraje de cada una de estas dos series nórdicas, al menos son 2 horas y media, 3. O sea que te la ventilas rápido. Y otra, creo que es inglesa, es... ¡ay, Dios! Yo sabía que se me iba a olvidar. Bien, la protagonista es Kelly MacDonald, que es la adolescente o la niña de Trainspotting, perdón. Sé que no se llama El Perdón, pero es algo para Departamento Q, no. No. No, porque estoy viendo la de Departamento Q, no. El Perdón o La Víctima, perdón. Anda que yo iba también bien. 2019. Bien. Es de 2019 la Víctima, y las otras dos son más recientes. Y eso, son peliculitas. Series. Son series que yo creo que son pelis un poco alargadas, como si le hubieran metido todo lo que han grabado, ¿sabes? Uh-huh. Y eso, que se ven rápido, bien, y a mí me han gustado bastante las tres. Y bueno, besos. Ahora vuelves, hombre. Venga. Venga. Que vale, pues venga, pues ¿quién quiere seguir? ¿Michi, Juan de? Voy a decir un par de Michi. Cositas. Vale. Una serie llamada Mobland, interpretada por Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, y es una serie sobre gángsters londinenses. Uh-huh. Creo que son 10 episodios. Ah, de Guy Ritchie. Sí, uno de los productores es Guy Ritchie. Ah. Y muy, o sea, muy violenta, muy, muy tal, muy loca también, muy ridícula en muchos momentos, pero muy entretenida al mismo tiempo, ¿no? Entonces a mí me cogió y me enganchó hasta el último episodio. Y qué más. ¿Es autoconclusiva también? No, esto no es. Esto es una serie que van a continuar, vamos. Ah, vale. Que se, o sea, queda un poco abierto, ¿no? Un poco. Tú puedes verla como sea, o sea, hay un final, ¿no? Pero ah, vale. No, que puedes ver la primera y no te quedas ahí con el ansia de tienes que ver la segunda. No, se cierran cabos, vale, en la primera. Vamos, vale. Pero, bien. Pero da la impresión también de que van a continuar, ¿no? Vale. Y bien, luego bien. He visto también la película esta nueva de Depredador. Espera que voy a buscar el título. Segunda. ¿La animada? Sí, la animada. ¿Cómo se llama esa? ¿Ah? No sabía que había una nueva de Depredador. No, por favor. Debería tenerlo previsto esto, pero perdón, ¿eh? Killer of Killers, voy a decirlo de nuevo, ¿vale? También he visto la película nueva de Depredador, Killer of Killers, Asesino de Asesinos, que es una nueva película de animación. La animación me recordó mucho la animación de esta serie Arcane, que tuvo también. Ese tipo, sí, de animación. Sí, este es tipo. Ah, pues qué chula, ¿no? Estilo, muy bonita, muy bien hecha, primorosa. Y entonces son tres, digamos que te cuentan tres viñetas, que son la primera sobre una guerrera vikinga, la segunda sobre un samurái y la tercera sobre un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, al final confluye la las tres historias y cómo se van enfrentando a los depredadores estos. Está muy bien hecha y muy bien. Habrá que verla. Pues sí, porque a mí ya te digo, la animación de Arcane me gustó mucho. Sí que es verdad que Depredador no es mi de estos favoritos, pero bueno, pinta chula. Si es así una peli solamente que hay que ver, no es una serie ahí muy larga, pues sí, pues la veremos. Luis, me seguro que luego se lo contaré, seguro que le interesa, porque justamente el otro día estuvo viendo una de estas de Depredador, no me preguntes cuál. Pues ya digo, esta está muy bien hecha, la acción muy bien hecha. Uh-huh. Es decir, no es como para verla con el móvil, con el móvil, es para verla, uh-huh, de verdad, ¿no? Vale, vale. Guay. Pues interesante, interesante. Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Y tú qué traes, Juande? Bueno, yo lo último que he visto, que no sé si recomendarlo, ¿no? Depende de cada uno, es la película del director del hoyo, Galder Gaztelurrutia, titulada La fiebre de los ricos. Una película que a mí no me ha gustado mucho, pero bueno, como presentaba una distopía, pues al estilo El Hoyo, la verdad es que tiene bastantes puntos en común con El Hoyo. Bueno, pues presenta una distopía un poco ridícula, pero la presenta de esa forma para lanzarnos un mensaje, para mí un mensaje. Hablando del Ángel Exterminador y esta, pues imagínate cómo presenta el Ángel Exterminador una cosa y cómo presenta la fiebre de los ricos esta, ¿no? Bueno, ya sé que las comparaciones son odiosas y tampoco es para eso, pero bueno. Es una, como digo, una distopía así un poquito ridícula, en la que, bueno, pues los ricos sufren una epidemia que los va matando y, claro, para librarte de ella, pues tienes que desposeerte de tus posesiones, que tienes que traspasar pues al que las quiera, claro. Pero claro, ya nadie quiere el dinero, porque el dinero te mata. Gracias. Bueno, es una, ya digo, es muy simplista todo, es todo demasiado de buenos y malos, no hay un desarrollo. Tiene algunos puntitos que a mí digo, mira, ahí está muy bien. Pero en general la conclusión final que saco es que no lo que me está contando me parece demasiado, demasiado ridículo. Y bueno, pues está protagonizada por la guapa, como dice Luismi, la guapísima Mary Elizabeth Winstead. Ajá. Y bueno, tiene reparto mayormente británico y americano, anglosajón, que se llama. Y bueno, pues eso, que el que la quiera ver, pues que la vea, y si le interesa este tipo de películas, yo creo que si le gustó El Hoyo, esta también le puede gustar. Ajá. Aunque El Hoyo está mucho mejor. Sí. Nosotros la vimos en Sitges, creo que en el especial de Sitges sí que hablamos un poquito de él, de esta peli. A mí es que es un poquito rara, ¿no? Porque es lo que tú dices, plantea una cosa así un poquito extraña, porque además como que va por orden, ¿no? El que es más rico es el que se muere primero y va como por orden, ¿no? De quien tiene más dinero, ¿no? Sé que está rodada alguna cosa en Barcelona, me parece, y en parte de España. Y bueno, no deja de, si te gustan mucho la ciencia ficción y las pelis distópicas y tal, pues está bien que te plantea una situación interesante y tal. Bueno, como entretenimiento no está mal. Luego ya más para el final el mensaje pues muy previsible y no, a mí no me acabo de convencer mucho, pero sí que es verdad que me entretuvo bastante y bueno, no tampoco. Es que es eso, no sabes bien si recomendarla o no. Bueno, es entretenida, está bien. Sí, entretenida es. Y ya digo que incluso de esta película, bueno, tampoco es que sea tan mala. Para mí tampoco es que sea, se ve bien. Tiene algunas cosas que a mí digamos que vale, que ok. Claro, es que también el mensaje, que si te vas más para el tema de la inmigración y tal, el mensaje ahí me parece bien, pero el mensaje de los ricos son malos tampoco me parece bien, porque joder, hay gente rica que es buena y gente pobre que es mala. Sí, es que no, pues, no, es que hace demasiada simplificación de las cosas. Sí, exacto. Y a mí eso, pues bueno, pues vale, si me quieres vender que todos los ricos son malos, pues vale, entonces, y todos los pobres son buenos. Estamos siempre en esa dicotomía. Sí. Pero bueno, luego si te quitas de eso y te fijas más en el desarrollo de cómo intentan salvarse y tal, pues está entretenida, sí. Entonces. Sí. Sí. Muy bien. ¿Y que traes alguna otra cosa o ya te rindes? No, nada más que esto. Muy bien. Pues yo voy a decir una serie y una peli. La serie es Las Cuatro Estaciones, que es una serie nueva que han sacado, que es de Tina Fey, Steve Carell y Colman Domingo. Es una serie de 8 capítulos que habla de 3 matrimonios, un poco, y van hablando un poco de las cosas que les van pasando. Lo típico, ¿no? Que al principio todo parece súper happy y luego pues van saliendo un poquito trapos sucios y cosas. Tiene un toque de humorcito y tal. La verdad que está bastante bien. Luego, una vez la terminé, me di cuenta que era un remake de una peli del 81, americana, donde sale Rita Moreno también. La peli, la verdad, es que tenía como 300 votos en Film Affinity, no trascendió mucho. Y en cambio la serie sí está teniendo más visibilidad. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha entretenido mucho. Y está contada de una forma muy ligera y tal, y bueno, te engancha bastante, la verdad, de saber un poco qué va pasando con los personajes. Están bien desarrollados y son carismáticos todos. Steve Carell está muy bien y la verdad es que me gustó mucho, la recomiendo. Ya te digo, no es una comedia de jiji jaja, tiene unos toques de humor así sutiles y está muy bien. Y luego, no sé si la habéis visto o suena o algo. No, la serie no, o sea, no. Vale. Y luego la peli que traigo es El Viajante, que es de 2016, que es de Irán. Y ganó el Oscar a Mejor Peli Internacional ese año. Y es una peli bastante durilla, pero nos encantó tanto a Luismi como a mí. Va sobre una pareja que te rogaría que no lo destripes demasiado, pero porque la voy a ver. Vale, nada, voy a explicar un poco el argumento muy, muy levemente. Va de una pareja que se tienen que mudar de pisos, o sea, al principio de todo, y la mujer pues tiene como una especie de incidente relacionado con el anterior inquilino del piso donde se mudan de nuevo, ¿no? Ya está, uh-huh. No cuento más nada. Vale. Es una peli bastante dura, muy sutil todo lo que va contando y muy angustiante, que te tiene en tensión un poco. Es una peli tampoco trepidante, ¿eh? Es una peli lenta, pero que te va desvelando las cosas y te va metiendo en una espiral de angustia, y está muy, muy bien. Nos gustó muchísimo, la verdad que está muy bien, que la recomiendo mucho. Y eso, una peli de estas así, pues que es más desconocida quizás, ¿no? Para el ser de Irán, pues aunque ganara el Oscar es un poquito más desconocida. Bueno, de este hombre, de Asghar Farhadi, aparte de esta, bueno, tiene la he visto la de Propósito de Eli, también vi la de... Propósito de Eli, sí. Está muy bien también. Sí, creo que ganó. También es muy angustiante. Bueno, y también creo que ganó el Oscar por Nader y Simin, la de Una Separación. Esta no la he visto. Y luego tiene la película esta que hizo aquí en España, con todo el Dream Team de los actores, con Penélope Cruz, Javier Carbardén, Eduard Fernández. Esta que hizo Todos lo saben, se llamaba. Ah, esta no la he visto. Sí, que le secuestran a una hija o algo así, ¿no? Sí, sí, es una... Bueno, la verdad es que este hombre, donde realmente es relevante, es en Irán. Sí, no, bueno, no sé, es que yo la de A Propósito de Eli me gustó muchísimo también, y esta que has dicho de después, me dice Luismi que sí que la hemos visto, me hace señas, ya miraré a ver cuál es. Pero la verdad es que, es que sabe crear una atmósfera muy, muy bien. Es que no sé, me parece muy buen cineasta porque domina mucho todo, ¿no? Los tiempos, los actores van creando eso, poquito a poco un escenario que y cuando se acaba la peli te quedas siempre con esa sensación de abatimiento un poquito que a ti te gusta, Juan de. Así que yo creo que te va a gustar mucho esta, si no la has visto. Bueno, es que esta no la he visto, ¿no? O sea, he visto su última película, la de Un héroe, Ajá. Y bueno, esta del viajante no la he visto y mira, ahora que las recomendado, pues más pues perentoria sí. su visión. Sí, pues merece la pena, está muy bien, muy bien. Pues no sé, y ya no está, ya lo dejaría aquí. Vale, pues nada, chicos, que hasta aquí el episodio 25 de Hijos de la Cinefilia. 25 ya, ¿eh? O sea, que ya sabéis que, ¿cuánto? ¿25? ¿Las bodas de plata? ¿Cómo se llama eso? Las bodas de celuloide. Las bodas de celuloide. Y bueno, que nada, muchas gracias, Juande, por participar. Nada, un placer estar aquí. Cuando queráis, aquí estamos de nuevo. Espero que no haya sido demasiado rollo para los oyentes. Muchas gracias, Rama. Muchas gracias a vosotros. Sí que diría que agradecer a todo el mundo que nos escucha, que realmente luego tenemos un feedback muy bonito y nos hace mucha ilusión de poderos entretener un ratito en vuestros días. Bueno, y Luismi, no sé si está para decir nada por ahí. Estoy, pero... muchas gracias, Luismi. Está como los actores de El discreto encanto de la burguesía. Estoy moqueando. Y es que la alergia ya vuelve a hacer estragos otra vez. Pues nada, chicos, hasta el próximo episodio. Nos despedimos. Adiós. Adiós. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when.